Allí donde va el capital, va el conflicto. Con estas palabras de la socióloga y economista estadounidense Beverly Silver, comienza este domingo 1 de febrero de 2015, La Enredadera. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar a La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Están vendiendo el país a trozos. Es una impunidad total. Para este domingo 1 de febrero de 2015 queríamos poner el acento en algo que nos parece crucial en el momento histórico en el que vivimos. Somos seres interdependientes y ecodependientes. ¿Y esto cómo se traduce? Patriotas de pandereta, con Suiza en el corazón y España en la muñeca, raqueta de pádel y palo de golf, cuentas en paraísos fiscales como buen español. Pues se traduce en que todas somos personas y dependemos unas de las otras. Es decir, que si queremos paz, justicia, libertad, necesitamos que haya paz, justicia y libertad para todas las personas. En ese sentido es fundamental varias cosas. La primera de todas, una educación accesible, pública, universal, para todas las personas, para todas las niñas y niños. Por eso, hoy vamos a comenzar charlando con Nieves Burón, que es secretaria de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón, de la FAPAR, y con Juan Andrés, de la Asociación de Vecinos de la Jota. Buenas noches. Buenas noches. Ellos nos van a detallar las reivindicaciones de las vecinas de la margen izquierda de Zaragoza, que están reclamando la creación de un nuevo instituto público para que sus hijos no se vean obligados a salir de la zona donde viven para ir al instituto a varios kilómetros de su barrio. Como el discurso progre de Eduardo Madina, regenerar el PSOE, que no finjan, que se disuelvan y entreguen la ES y la O de sus siglas. En este planeta las mujeres no podemos estar relegadas a puestos secundarios o marginales. En ese sentido, el ecofeminismo nos aporta claves imprescindibles para vivir mejor. Hoy vamos a presentar un cuento propio, un preciso proyecto que incluye cuentos y canciones sobre mujeres escondidas de la historia. Para presentarlo contaremos con Marta Monasterio, de la promotora Pandora Mirabilia. La puerta abierta a la riqueza de los cerdos, pero cerrada al buscavidas y al peón. Guerra entre clases, paz entre pueblos. Es socialismo, antifascismo, expropiación. Y cómo no, un pilar fundamental es la naturaleza, porque si no, ¿dónde vamos a disfrutar de la revolución? Vamos a compartir las principales aportaciones de un libro, En la espiral de la energía, un libro tremendo, 2 tomos que con entusiasmo os invitamos a leer. En estas más de 900 páginas se analiza la historia de la humanidad a través de las distintas formas de habitar, economía, sistemas políticos, tipos de trabajos, demografía, luchas sociales, tecnologías, sistemas de valores, maneras de relacionarnos con el entorno, y se estudia cuál puede ser nuestra evolución futura. Pues bueno, de todo esto vamos a hablar recogiendo el legado de Ramón Fernández Durán, que falleció antes de poder acabar este libro, Y vamos a contar hoy en La Enredadera con Luis González Reyes, de Ecologistas en Acción, que es quien ha rematado esta faena. Mientras a ti te echan de casa, es lo que tienes, lo que pasa. Es el sistema, es demasiada sangre, sudor y grasa. Fátima Báñez. Y en este contexto, ¿qué economía proponemos? Más consumo, más producción, más recursos, sin tener en cuenta los límites del planeta. Entrevistaremos también a Pedro Prieto, que es ingeniero técnico, experto en el CENIT del petróleo, vicepresidente de la Asociación Española para el Estudio de los Recursos Energéticos, con quien trataremos de comprender qué reacción popular deberíamos potenciar para adaptarnos al fin del petróleo barato. El régimen de la SICAP es fraude, no magia. Siento nostalgia por la URSS, nadie escribe al coronel. Berlín molaba con la Stasi, no con la Merkel. El miedo paraliza, quiero mi pelotazo, sí, quiero mi cuenta en Suiza. Te recordamos que La Enredadera es un magazine semanal que lo emitimos cada domingo en directo entre las 9 y las 11 de la noche en el 101.8 de la FM de Zaragoza. También nos puedes escuchar a esa hora por el ordenador o el móvil mediante el streaming de Radio Topo. O conectarnos en distintos horarios y desde distintos lugares sintonizando con tu transistor los diales de las 20 radios libres y comunitarias que nos reemiten. En Huesca, Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Orereta, Canarias, Oviedo, A Coruña, Teruel, Alcoy, Getafe, Asturias, Écija, Ferrol-Nalón, Chile, México, Costa Rica y Venezuela. Reyes, sino no tener ninguno, ni el padre, ni el hijo, ni el espíritu de Franco que anida en los dos. Y un sistema económico. Y si queréis saber cuáles son los diales de estas radios, no tienes más que meterte en nuestro blog y en la columna de la derecha tienes ahí toda la información, los enlaces. Nuestro blog es laenredadera.noblezabaturra.org y allí cada lunes ponemos el podcast, la grabación de La Enredadera, para que te la descargues o escuches cuando quieras. Yeah, los chicos del maíz, a cuchillo, no vamos a hacer prisioneros, mal nacidos. Para intervenir en vivo y en directo durante las dos horas de emisión de este programa de La Enredadera lo puedes hacer a través del número de teléfono 976-29-13-98. Aquí está Nacho en los controles y Patty interactuando en las redes sociales mientras hacemos el programa. En Twitter somos @laenredadera y en Facebook tienes la página y el perfil de La Enredadera Radio Topo. Durante la semana además te animamos a visitar el blog y si tienes cualquier sugerencia, cualquier opinión, propuesta, si queremos que trates un tema, que traigamos a algún invitado, nos sugieres una música, lo que sea, escríbenos a laenredadera@no50.org. Letras barbudas, con más ego que Pablo Iglesias, no te quepa duda, hoy como una cuba, poder que Heavy Rosa Díez se masturba, pensando en Otegi, trucos mentales de Jedi, tenemos que hablar de Kevin, novelas de Thomas Mann, ensayos de Lenin, yo el auténtico, yo el Revi, pero es simple, el underground, esa actitud, no dar conciertos para 15, voy como un pincel, venimos en tropel, suena el bajo, suena el bombo, suena el sinte. Hoy hemos comenzado el viaje musical de cada domingo en La Enredadera, cortesía de José Santa Inés, en Valencia, con las nuevas canciones de Los Chicos del Maíz. Un discazo, no sé si lo habéis escuchado, la verdad es que peta muchísimo, está muy muy bien, en el que colaboran Xota, Habeas Corpus, Jerry Coke, Evaristo de la Polla, Zoo, y que además vienen enredadas con un libro de 56 páginas con tapas duras diseñado por Obeis y con textos de Pablo Iglesias, Shanghai Lili, Javier Couso, Alberto Garzón, Gerardo TC, Tania Sánchez, Íñigo Errejón, entre otros. Y bueno, hemos escuchado las canciones Vacaciones en Suiza con Zoo y esta es Revisionismo o Barbarie. Control obrero de la producción. Porque la izquierda en este país a veces produce rabia, justificando las masacres en Ucrania con la consigna de que Putin no es ningún santo. Y mientras tanto el fascismo sigue avanzando, la historia se repite y volvemos a los 30. Hace falta solidaridad, no indiferencia. Hace falta compromiso y resistencia en Donetsk, en Caracas, en Gaza y en Valencia. Hace falta una izquierda que no sea equidistante, que se posicione con el débil, no con el grande, que no busque parte del pastel a repartir, como Izquierda Unida en el Consejo de Caja Madrid. Y qué decir si nacimos para resistir, para sufrir, pero no nos pensamos rendir, y nos da igual lo que nos puedan llamar, porque vamos a ganar y por ello hay que sonreír. Y si te molan estas canciones, deciros que en Zaragoza se van a presentar el sábado 14 de febrero en concierto en la Casa del Loco Los Chicos del Maíz, presentando La Estanquera de Saigón, que es como se llama este nuevo disco, y deciros que el próximo domingo entrevistaremos al Nega, a uno de los cantantes del Chico del Maíz, a uno de los MCs, para hacerle una intensa entrevista. vista musical y política. Y de doblar la espalda y de dejar de mirarse siempre el ombligo, que mientras acusas a todos de izquierda falsa, hoy han desahuciado a tu vecino. Y la historia no recuerda a los cretinos que antes pusieron su bien al colectivo. Así que vuelve a decirnos vendidos, será tu nombre el que caiga en el olvido. Desobedientes, ingobernables, contra la dictadura de las multinacionales, contra la troika, contra la explotación, contra el obrero de la producción. Leninistas, jacobinos, la paga monal y cambies nos muestran el camino. Contra el paro, contra la corrupción, contra el obrero de la producción. Está claro que no ir a hablarles de dictadura del proletariado, que no hablarles de tecnicismos. De hecho, Fidel, su lema ya era de We are not communists, nosotros no somos comunistas. El de Lenin era pan, trabajo y, ¿sabes? Y agua. ¿Qué ha dicho? Y agua. Muy bien, Sabio, muy bien. Nunca olvidaré aquel verano de 1968. Papá fue trasladado a Zaragoza y allí alquilamos una casa para pasar el verano. Nunca olvidaré los juegos con mi primo Luis y mi prima Maribel. Eran tan alegres, pero tan perversos. ¿De dónde emana el querer? En Andorra está la fuente. Aquellos maravillosos mayos. Venga, pues entramos ya en materia, no sin antes celebrar aquí también la victoria de Syriza, la victoria electoral de esta coalición de izquierda radical en Grecia, y también comentar la posterior elección de un equipo de ministros 100% varones. Por eso hoy hemos traído la música de una cantante griega que se llama Eleftheria Arvanitaki, para reivindicar desde La Enredadera que sin mujeres no habrá revolución. Esta canción se llama Meno Ektos, Me Quedo Fuera, del álbum publicado con el mismo nombre en 1991. Γυρίσω μα ο παράδεισος κλειστός. Τα βράδια μου τεργένικα, τραγούδια λέω αρμένικα. Θέλω να μιλήσω μα είναι ο τόπος μου σβηστός. Venga, como os decíamos, vamos a comenzar charlando hoy con Nieves Burón, secretaria de la FAPAR, de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnas de Aragón, y con Juan Andrés, de la Asociación de Vecinos de la Jota. ¿Qué pasa? Pues que el otro día hubo una concentración de 1.500 personas en la margen izquierda de Zaragoza, es decir, en uno de los distritos, digamos, varios barrios de la ciudad unidos, para reivindicar un nuevo instituto público. Parece ser que hay demanda por la cantidad de niños y niñas que se pueden ver obligados a salir de su barrio y a caminar o a ir en autobús o en coche o como puedan, varios kilómetros para seguir con su educación. Entonces, bueno, queremos saber qué es lo que ha pasado. En primer lugar, el martes 27 de noviembre se juntaron 1.500 personas. ¿Cuáles eran los motivos? Pues los motivos eran, tú lo has dicho muy bien, que estamos preocupados porque no tenemos plazas públicas para que continúen estudiando los niños que en este momento están en los colegios públicos en secundaria, en su paso a secundaria. Ese es el problema. Hemos vivido durante la última década un boom demográfico, no porque hayan nacido muchos niños en nuestra ciudad, en este caso, no solo por eso, que también han nacido más, ahora no tantos, sino porque han venido muchos niños de fuera, mucha población inmigrante, y entonces eso ha hecho que creciera considerablemente toda la población escolar, en la última década, algo más de la última década. Y el ejemplo es muy claro, en la margen izquierda se han tenido que construir un montón de colegios nuevos. En la subzona esta de la que estamos hablando, en la zona del barrio Jesús, el Arrabal, la Jota, tenemos dos colegios nuevos, el Marie Curie y Badorrey. Tenemos dos coles que se ampliaron para dar cabida a todos los niños que querían entrar y que tenían que entrar al colegio, que es un derecho. En el caso de La Estrella y en el caso del Hilario Gimeno pasaron de ser de dos vías a tres. Y solamente se ha construido en esa zona un instituto nuevo, la Azucarera. Entonces era evidente que estos niños, cuando entraron en tres años, iban a llegar a sexto. Y al llegar a sexto, en la escuela pública pasamos de los colegios a los institutos. Por lo tanto, necesitamos plazas públicas en los institutos. Como no las tenemos, el año pasado los dos institutos de la zona, dos de los institutos de la zona, en el caso del Pilar Lorengar y la Azucarera, tuvieron que barajar de mar. Eso significa que hubo niños que en principio no podían quedarse en el centro que habían elegido, se tenían que ir a otro centro. Cuando no te puedes quedar en el centro en el instituto que has elegido y te mandan a otro próximo, no pasa nada. Es decir, todos los colegios tienen adscritos dos o tres institutos. Pero es que en este momento lo que tenemos es todos los institutos de la zona saturados. Entonces, en vez de buscar una alternativa definitiva que pasa por, y luego lo desarrollaremos un poco más, por construir un nuevo instituto, porque es lo que necesitamos, un nuevo instituto en esa subzona. Se han buscado otras alternativas y se han cambiado las adscripciones. Y las adscripciones lo que hacen es obligar a los niños a poder salir de su barrio. Y ese ha sido el gran problema y el detonante de la concentración masiva que tuvimos el pasado martes. Para que la gente se ponga un poco en el pellejo de lo que supondría eso para las familias de estos barrios. ¿Qué pasaría si estos niños se tienen que ir a varios kilómetros de distancia al instituto más cercano, si es que hay plazas en esos también? Yo te voy a contar y le dejo luego que hable Juan desde un punto de vista, pues eso, vecinal, desde un punto de vista educativo. Estamos hablando de niños de 12 años en el paso de primaria a secundaria. Desplazarse de, en este caso en concreto, y para centrarnos y para que los oyentes lo puedan visualizar, estamos hablando de dos centros fundamentalmente que tienen esta problemática. La tienen también otros centros de la ciudad, pero bueno, vamos a centrarnos en la margen izquierda y en esta subzona que decíamos. Se trata del Cándido Domingo del Tío Jorge, a los cuales les han adscrito un instituto que está en la plaza, en el Portillo, al lado de la Plaza de Toros, el Instituto Ramón y Cajal, un instituto pequeñito, de dos vías, significa de dos clases por cada curso, al que han adscrito además otros colegios de ese entorno, con lo cual es posible que tenga, bueno, pues pueda tener una demanda importante. Entonces, a las familias, en este caso del Tío Jorge y del Cándido Domingo en el Arrabal, lo que se les dice es que si no pueden entrar en la Azucarera o en el Pedro de Luna, que son los que tienen en su entorno, se tendrán que ir al Ramón y Cajal. Estamos hablando de desplazar niños de 12 años, pues por lo menos 2 kilómetros. Eso es 2 kilómetros o 3 kilómetros, depende, porque no estamos hablando de transporte urbano, van andando. ¿Quién los lleva? ¿Las familias? ¿Tienen posibilidad desde un punto de vista de conciliación para hacerlo? ¿Lo hacen a coste cero? Imposible. Cargan sobre las familias costes en la enseñanza, en una etapa que es obligatoria y gratuita, nos lo dice la Constitución, gratuita, no se puede consentir. Y luego, pues desde un punto de vista vecinal, desubicar a los niños de su entorno, Juan. Sí, a ver, es que para nosotros el primer problema es que primero sacas a los niños del barrio, de la zona. Hay gente, sobre todo pues los comentarios estos que se salen a veces en los periódicos, en internet y demás, que dicen, 20 minutos, yo cuando iba al colegio andaba 30 minutos, sí, y yo 45, pero que eran unos tiempos que no tenían absolutamente nada que ver con estos, nos juntábamos 4 o 5, íbamos a por el medio de la calle andando tranquilamente porque no había coches. Hoy en día estamos hablando de muchísimos coches en todas las calles, de transportes urbanos, pues que van a líneas muy concretas y a sitios muy concretos, con lo cual estos niños, dependiendo de en qué zona vivan de cada uno de los barrios, pues van a tener un problema totalmente diferente para poder llegar. Y luego la segunda parte, que es que estamos hablando de gente de 11, 12 y 13 años, bueno, pues, pero estamos hablando de gente, de chavales que con 11 años empiezan el curso en septiembre. Con lo que has apuntado antes, Nieves, me suscita un comentario de cierta improvisación, ¿no? O sea, nadie había previsto que los niños siguen cumpliendo años y tienen que pasar del colegio al instituto y hay que prever que tienen que entrar en alguna clase. Sí, yo no sé si el término es improvisación. Nosotros estamos denunciando una absoluta falta de planificación, absoluta falta de planificación. O sea, esto se sabía y además lo estamos diciendo quienes manejábamos los datos de los niños de la escolarización en primaria, lo estábamos diciendo el año pasado, y eso lo puede explicar Juan, ya se trasladó a la Junta Municipal de Distrito, de nuestro distrito, la problemática, pero es que nosotros desde la Federación lo estamos diciendo desde hace tiempo, y es que es de cajón. Si yo he dicho hace un momento que había dos colegios nuevos, que no lo he dicho, pero el Marie Curie es un colegio de tres vías, en algunas clases tiene cuatro y cinco picos, de cuatro y cinco clases, que cuando lleguen a sexto van a salir de golpe, cuatro o cinco clases completas de un solo colegio. El Hilarión Jimeno es de tres vías, la Estrella es de tres vías, la Jota en este momento es de tres vías. Eso en algún sitio hay que recolocarlo, y los niños, que es un derecho, es algo que nosotros estamos reivindicando, estamos hablando de enseñanza obligatoria, lo he dicho antes, tienen derecho a tener garantizada la continuidad de sus enseñanzas, y las familias tenemos derecho que cuando nuestros hijos entran en tres años hemos elegido un colegio, nos han adjudicado un colegio. Nosotros nos santificamos la libertad absoluta de elección de centro porque creemos que por encima de eso tiene que estar la planificación educativa, y para eso se establecieron unas zonas en la ciudad de Zaragoza que podríamos hablar largo y tendido de si ahora son adecuadas o había que reestructurarlas. Pero en cualquier caso, digo, las familias, cuando yo escolarizo a mi hijo de 3 años, tengo derecho a que mi hijo termine por lo menos cuarto de la ESO, que es la enseñanza obligatoria, a la que me obligan. Que tenga unas garantías, que tenga unas certezas. Lo que no podemos es, en mitad del proceso, y además en un momento en el que estamos hablando de chavales de 12 años, con lo que eso significa de evolución personal de los chavales, desubicarlos de su entorno, de sus amigos, del control parental que estamos obligados a hacer las familias, de los problemas que nos generan las tensiones. Yo creo que la administración tiene que ser seria y responsable y planificar eso. Y eso solamente se resuelve en este momento, y podemos hablar de soluciones transitorias con la construcción de un nuevo centro, y eso lo tenemos que decir alto y claro porque nos tienen que escuchar. La administración, en este caso las competencias educativas, corresponden al Gobierno de Aragón. ¿Tiene responsabilidades en este tema? Muchísimas, totales, vamos. Yo entiendo que cuando a un padre mete a su niño en un colegio a los 3 años, que hoy en día ahí se hace esta propaganda de los diferentes líneas de trabajo y de los programas que están realizando los diferentes centros, bilingüismo, lectores de idiomas, etcétera, pues tú dices, bueno, yo firmo un contrato con la administración, porque usted me garantiza que mi niño, cuando acabe cuarto de la ESO, va a tener este nivel de inglés o de francés, y por lo tanto Usted me tiene que garantizar que mi hijo pueda seguir del colegio al instituto para poder continuar con este programa. Si usted no lo cumple, pues está rompiendo el contrato de forma unilateral. O sea, la administración creo que tiene un compromiso absoluto. La administración en todo momento sabe cuántos habitantes hay en Zaragoza. O sea, hablando de administración me refiero a la DGA y sobre todo a educación. Sabe cuántos habitantes hay, cuántos niños hay en cada grupo de edad, y por lo tanto lo que tiene que hacer es planificar. Aquí llevamos años que no se ha planificado absolutamente nada. O sea, se ha recortado, pero encima ese recorte no ha venido devuelto ni con nuevos edificios, ni con... O sea, la azucarera, por ejemplo, es un instituto que nació pequeño, se hizo una ampliación, pero de esa ampliación que se hizo solamente se hizo la mitad. Falta de hacer la otra mitad. O sea, es que dices, a ver, es que ni tan siquiera los proyectos que ustedes hacen y que vale un dinero, no son capaces ni de acabarlos. Y la realidad es que en febrero de 2015 las familias reivindican soluciones inmediatas. ¿Dónde irían estas soluciones? Hay como dos fases. Yo he insistido mucho en que la solución definitiva pasa porque se planifique la construcción de un nuevo centro. Pero es evidente, y a nadie se le escapa, que en septiembre no va a haber un nuevo instituto, ni aunque hubiera voluntad, ¿vale? Que dudamos de que la haya, y es la presión que estamos ejerciendo. Pero no, es imposible, no puede haber, eso lleva unos trámites, con lo cual hay que buscar unas soluciones alternativas. Bien, esas soluciones en este momento para nosotros pasan por las siguientes líneas. En primer lugar, hemos hablado de que se ha modificado la adscripción, en este caso, de estos centros que mencionábamos, el Cándido Domingo, el Tío Jorge. Hay otros centros también que sufren esos cambios de adscripción. Por ejemplo, el Colegio Vado Rey lo han adscrito al Río Gállego, le queda muy lejos. El Colegio Tenerías lo han adscrito al Medina Albaida, y así con otros colegios de la ciudad de Zaragoza. Entonces, en este momento, desde luego, las adscripciones que se han hecho del Cándido Domingo y del Tío Jorge se tienen que retirar. Al menos esas se tienen que retirar. No podemos consentir que ningún niño salga del barrio. Y no lo vamos a consentir. Las familias y los representantes de las familias no lo vamos a consentir. Entonces, eso es lo primero, esa retirada. En segundo lugar, ha mencionado Juan la necesidad de que se termine la ampliación del Instituto de la Azucarera, que se dejó a medias, una ampliación que se planificó hace unos años, y hace 2 años se hizo la mitad, y hay que hacerla porque eso ayudará a descongestionar, no a solucionar, la solución, yo vuelvo a repetir, pasa por el instituto, un instituto nuevo, pero sí que corregirá o paliará los problemas y por lo menos las incertidumbres de muchas familias. En tercer lugar, en este momento se está hablando de la posibilidad de colocar aulas prefabricadas. De hecho, el Ayuntamiento de la ciudad ya ha puesto a disposición del Departamento de Educación, porque así se lo ha solicitado, un espacio al lado del Colegio Marie Curie para poder ubicar allí. No sabemos exactamente cuántas aulas prefabricadas, o barracones, o como lo queramos llamar, y nosotros tenemos pedida, los vecinos tienen pedida a través de la Junta, de los representantes de la Junta de Distrito, de las APAS, ha pedido una reunión con el señor Rando, que estamos esperando que nos responda, porque necesitamos reunirnos con él para que nos diga en qué términos se van a colocar esas aulas, con qué niveles educativos, con qué profesorado, con qué espacios deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa solución, que tiene que ser inminente porque hay que colocar a los niños para el curso que viene, y otras que se pudieran tomar, las tienen que tomar consensuadas con las familias. No las pueden tomar de espaldas a las familias. Tienen que reunirnos y comentárnoslo, y entonces que nos escuchen y que nos expliquen y que valoremos las familias si esas son soluciones nos parecen bien, mal o regular. Vaya, parece que una vez más la mala gestión tiene que ver con la nula participación vecinal y de la gente por la falta de canales directos, ¿no? De democracia real, digamos. Os quería preguntar, la institución, ¿cómo ha reaccionado, ¿no? 1.500 personas en pleno invierno, en manifestación o en concentración, no es moco de pavo, como para decir, me lavo las manos. Pues estamos esperando que nos digan algo. O sea, se nos contestó de que no habíamos hecho ninguna petición en firme, o sea, metida por registro para tener una entrevista con alguien. Y dices, a ver, si es que en Navidades estuvimos con dos inspectores del Servicio de Educación hablando de la problemática que había, de lo que estaba pasando, de que ahí estábamos las asociaciones vecinales, no por nada, ningún interés espurio, sino simplemente porque tenemos una visión más de conjunto de lo que pasa en los barrios y en los distritos, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos, mire, hay estas soluciones, estamos dispuestos a ir al ayuntamiento para que este terreno se pueda usar. No nos gusta el tema de los barracones, pero bueno, antes de que los chingados salgan los niños fuera del barrio, estamos dispuestos a ello. Pero bueno, ahí estamos esperando. Y Juan Andrés, como parte de la asociación vecinal de la Jota, ¿cómo ves el sentir popular de tus vecinas y vecinos con los que convives a diario? La gente de Sesto está alarmadísima porque no sabe qué va a pasar. O sea, incluso el Colegio Vado Rey, que en estos momentos le falta todavía 3 años para que salga su primer grupo de alumnos al instituto, pues están también asustados porque ha sido un colegio que ha aparecido el barco a la deriva hasta que se ha construido. Y bueno, y se tiene que acabar de construir todavía una parte del aulario, pero el resto de los colegios está la gente asustada porque no sabe exactamente qué es lo que va a pasar. O sea, a ver, yo he optado por la escuela pública porque a mí se me ha ofrecido una serie de garantías de que estos programas van a funcionar, existen y tal, y ahora de pronto nadie sabe dónde puede acabar su hijo ante esta situación. O sea, dices, bueno, ahora por ejemplo Vado Rey, o sea, no la ha escrito el tío Jorge al Río Gallego. El Río Gallego está en la orilla del Río Gallego. A Vado Rey hay gente que vive en Vado Rey, gente que vive en la Jota y gente que vive en Barrio Jesús. O sea, es que es un sinsentido. O sea, las inscripciones que han hecho son un sinsentido absoluto. O sea, cuando escuchéis frases del estilo de bueno, pero es que la gente no sabréis gobernaros, no sabréis gestionar las instituciones, acordaros de este tipo de intervenciones, ¿no? O sea, que peor que como lo están haciendo los que están ahora, es difícil. Es difícil, ¿vale? O sea, solamente con no robar y hacerlo un poquito bien con la participación de la gente, seguro que lo vamos a hacer mucho mejor. Desde FAPAR, te quería preguntar, Nieves, esto desgraciadamente es una más, ¿no? Es un ejemplo más de lo mal que se está gestionando lo público o directamente de cómo se está perjudicando lo público hacia otros espúreos, otros lucrativos negocios que tienen esta gente. ¿Cómo estáis analizando la situación de la educación pública aragonesa? Pues la verdad es que nos está tocando vivir un momento muy duro y muy difícil, y además con un agravante, y es que los problemas de educación los vamos a ver a medio plazo. Quiero decir, todas las consecuencias de la falta de planificación que decíamos antes, o de, iba a decir, de no tener modelo un claro modelo educativo, claro, yo creo que sí que tienen claro un modelo educativo, pero no coincide con el sentir, por lo menos de los que estamos aquí, que es el sentir de la escuela pública. Uh-huh. Y eso lo vamos a pagar a medio plazo. Está muy claro, no nos ha dado tiempo a tocar uno de los aspectos que se ha comentado antes en el tema de las adscripciones, y es el modelo educativo. Uh-huh. Y no nos da tiempo a hablar, porque necesitaríamos mucho tiempo para hablar, por ejemplo, de la implantación del PIBLEA, programa que recoge el bilingüismo en los colegios, que se ha hecho a coste cero, es decir, el que pueda que lo haga, con una serie de criterios durísimos para la escuela pública que no puede cumplir. Con mucho esfuerzo y sacrificio algunos lo han puesto en marcha, y ahora lo que ocurre es que no se pueden continuar en el paso a secundaria. Y eso lo tenemos, y ese problema lo tenemos fundamentalmente en la escuela pública. Pese a eso, como estamos en vísperas de iniciar un nuevo proceso, este es el proceso de adscripción de primaria a secundaria, pero en un mes y medio tendremos el proceso de escolarización de primaria. Yo sí que querría hacer un llamamiento a las familias para que apuesten por la escuela pública. Por una razón muy sencilla. Aparte de que estamos convencidos de que es la escuela plural, la escuela que nos prepara para la vida, aparte de eso, yo creo que el modelo participativo, reivindicativo, construimos, la escuela pública la construimos desde dentro, no nos la imponen. Por eso estamos hoy aquí, porque desde la escuela pública estamos reclamando qué tipo de escuela pública queremos. Entonces, todas aquellas familias que estén dispuestas a, bueno, a dar una mejor formación a sus hijos y que lo quieran hacer con un modelo plural, libre. Vamos a dejarlo de laico de momento mientras tengamos la LOMCE como una, bueno, una espada de Damocles, ¿no? Como una, como un modelo educativo. Pero que eso es un modelo diferente. Entonces, la unidad que mostramos dentro de la escuela pública y esa pluralidad, yo creo que son razones más que suficientes. Los programas, la atención, la dedicación, yo creo que tienen que verlo las familias, que tienen que acercarse a nuestra escuela y que tienen que apostar por ella. Quiero decir que no, los problemas los vamos a solucionar o los vamos a intentar solucionar con responsabilidad y como ciudadanos, pero que apueste la gente por la escuela pública. Ya lo has dicho, Nieves, en gran medida, y está muy bien que hayas utilizado estos micros para reivindicar la educación pública. Hoy no da tiempo a hablar de muchos más temas, por eso nos hemos centrado en el problema concreto del Instituto de la Margen Izquierda. Podríamos hablar, Parque Goya, Valdespartera, Miralbueno, Cuartela, Puebla, Villanueva, lo dejaremos para otro programa. FAPAR, periódicamente vais viniendo a la enredadera y ya sabéis que estos micros están abiertos para gente como vosotras. Yo quería acabar preguntándoos una pregunta que estoy lanzando ya prácticamente a todas las invitadas de la enredadera. Parece que estamos ante un periodo histórico en el cual un proceso constituyente o procesos constituyentes en función de los territorios donde estemos están en marcha. A nivel de educación, ¿qué medidas colectivas necesitamos para asegurar esa educación universal, laica, accesible, de calidad, que vemos necesaria, como siempre, vamos? Tenemos que tener claro el modelo que queremos. Y nuestro modelo educativo nosotros lo tenemos claro. Vamos a seguir peleando, vamos a seguir trabajando por defender ese modelo de escuela pública y con todos los objetivos que tú has comentado. Y en concreto respecto a la problemática esta en particular, se van a iniciar una serie de movilizaciones y de actuaciones, pues desde las Cortes, el Justicia de Aragón, la reunión con la Administración, reuniones con el Ayuntamiento, reuniones con las todas las asociaciones de vecinos y de APAS. El jueves hay una reunión en la Junta de Distrito para organizar actividades, sobre todo pues para seguir mostrando pues este derecho que tenemos a exigir una educación pública de calidad, próxima y con garantías de continuidad. ¿Quieres añadir algo más, Juan? Sí, no, yo simplemente quiero recordar a Joaquín Costa, que decía la primera preocupación de un político sobre sus ciudadanos tiene que ser despensa y escuela. O sea, sin eso no se puede basar absolutamente un país civilizado y moderno. Pues si os parece, nos quedamos con esas palabras. Estad atentas a FAPAR, al movimiento vecinal, sobre todo la margen izquierda, pero en general de toda Zaragoza, porque vemos que está todo muy, muy movido. Y agradeceros, ¿no?, a Nieves y a Juan, que hayáis venido hoy a la radio a contarnos este problema tan concreto y tan, tan preocupante, por otra parte. Gracias. A vosotros, gracias. Muchas gracias. Y como os anunciábamos, hoy nos vamos a adentrar en un cuento propio. Es un proyecto precioso. Historias para escuchar de heroínas por descubrir. Y nos vamos a enredar en la historia de Alice Guy. ¿Quién es Alice Guy Blaché? Pues bueno, es la primera mujer directora de cine. ¿Y por qué no la conocíamos? Bueno, pues de eso vamos a hablar dentro de un rato con Marta, que nos va a presentar este proyecto, un cuento propio. Empezamos con la historia de esta mujer. Va a ser un cuento de unos 8 minutos y una canción. Así que, luces, cámara y acción. Alicia tenía un cuarto secreto. Era el antiguo cobertizo de la casa de su tío Jean-Pierre. Un cuarto húmedo, con telas de araña y goteras, que nadie en la familia quería usar. Cuando Alicia cumplió 15 años, pidió a su tío que le dejara usar aquel cobertizo. Aquel sería para ella el mejor de los regalos. Por supuesto, querida. Así además tendrás una gran excusa para venir a verme, contestó el tío de Alicia satisfecho. Alicia estaba encantada, porque visitar a su tío era de las cosas que más le gustaban en el mundo. Podía pasarse horas sentada frente al fuego escuchando los cuentos fantásticos y divertidos que el viejo contaba. Había una historia que a Alicia le gustaba especialmente. Cuenta la leyenda que en Francia los bebés no vienen de la tripa de sus mamás. Más bien los trae un hada, el hada de las coles, que saca a los bebés de las coles. ¿De dónde? De las coles, Alicia, del repollo, la berza, de la coliflor, la lombarda. Los va sacando de la huerta y se los va entregando a las familias. Alicia no podía parar de reírse. Era la mejor historia que había oído jamás. Corría el año 1910 y entonces no existía el cine ni la televisión. La fotografía apenas se conocía y no había llegado a muchos pueblos y ciudades de Francia, donde, por cierto, vivía Alicia. Sin embargo, ella soñaba con mostrar a la gente lo que imaginaba cuando escuchaba las historias de su tío. En su cuarto secreto, Alicia montó un laboratorio de experimentos. Trasteaba, leía e inventaba sin parar cacharros fantásticos. Un reloj tetera, una lámpara de música, una radio con ruedas. No siempre conseguía lo que buscaba, y sus experimentos terminaban a veces por echar chispas y humo. En el vecindario miraban con recelo a Alicia. «Esa joven es un poco bruja», decían. «Siempre hay metida recogiendo trastos de la calle». Ante las habladurías, Alicia y su tío se reían a carcajadas. A la joven le encantaba creer que tenía algo de bruja. Siempre le habían fascinado. Sus favoritas eran la bruja truja, la bruja piruja, la bruja retruja y la bruja castruja. «Me siento como una de ellas», reía feliz Alicia. Al cabo del tiempo, con 23 años, Alicia seguía yendo casi cada día a su cuarto secreto y a visitar a su tío, que ya era un anciano. ¿Qué andas tramando últimamente, brujilla? Que te noto muy concentrada. Ay, tío, estoy muy emocionada. Unos inventores han creado una máquina que puede fabricar imágenes. ¿Ves esa pared? Solo es una pared blanca, ¿no? Pues ahora, gracias a esa máquina, podrás ver un paisaje, nuestra casa, lo que sea, reflejado en la pared. El tío de Alicia la miró completamente alucinado. ¿Y se puede saber cómo se hace eso? La máquina tiene unos ojos por los que ve, que se llaman lentes. Esas lentes retienen lo que están mirando y lo guardan. Luego la máquina proyecta lo que ha visto en un sitio donde antes no había nada, como nuestra pared. Incluso algo en movimiento, lo capta y lo envía a una pantalla, mostrándolo como si estuviera ahí mismo. Alicia casi no podía respirar de la emoción. Suena muy interesante. He pensado que podría usar esa máquina para contar la historia del Hada de las Coles. ¿Y cómo dices que se llama esa máquina? Cámara, tío. Se llama cámara. Estoy muy feliz. Dicho y hecho. Alicia se puso manos a la obra y se sumergió en su laboratorio con su cámara, rollos, bobinas y otros artilugios. Trabajó en el decorado, el vestido del hada, fabricó coles gigantes. También fue puerta por puerta en su barrio buscando vecinos que dejasen que sus bebés participasen en el flamante experimento. Tras varios meses de trabajo, llegó el gran día. Alicia convocó a todo el vecindario para acudir al jardín de su casa. En él, el tío Jean-Pierre y Alicia habían dispuesto un montón de sillas delante de la gran pantalla. A la cita acudieron curiosas toda clase de personas del vecindario. Mujeres, hombres, jóvenes, mayores, viejas, niños y chiquitas. Aunque algunos no se fiaban mucho de lo que aquella chica se traía entre manos, querían saber por fin lo que Alicia, la bruja, había estado tramando todo este tiempo. Gracias a todo el mundo por acudir esta tarde. Estoy muy contenta de poder presentaros el Hada de las Coles. Entonces, en medio del más grande de los silencios, Alicia encendió el proyector. En la pantalla empezaron a verse unas imágenes en blanco y negro, sin música. Aparecía una mujer vestida como un hada, que bailaba sonriente. Los asistentes quedaron con la boca abierta y cierta sensación de escalofrío recorrió el patio de la casa. ¡Eso era un hada! ¡A tamaño casi natural! ¡Y se movía! ¡El hada se movía! Y estaba sacando bebés de unas coles gigantes para después ponerlos cuidadosamente en el suelo. De pronto, una de las vecinas empezó a gritar. ¡Un momento! ¡Pero si es el bebé de mi hermana! ¿Por qué lo está sacando esa señora de una lechuga? La señora fue corriendo a la pantalla e intentó coger a la criatura, pero se chocó contra la tela blanca. Otro señor corrió en su auxilio. ¿Dónde están los bebés? Miraba a todos los lados, debajo y detrás de la pantalla. ¿Dónde los está poniendo? Alicia intentó calmar al público, pero el alboroto fue en aumento. Al final, apagó el proyector. Alicia se rió un poquito para sus adentros. Pero tanto ella como su tío comprendieron que debían una explicación. Tranquilidad, vecinos. Esto que están mirando no es real, es solo una película de ficción. Se hizo otro silencio en el patio. Un silencio solemne. Alicia comenzó a hablar y explicó lo de la cámara, la pantalla y el proyector. La explicación duró un buen rato. Luego, una a una, todas las personas presentes le empezaron a hacer preguntas. Sin miedo y con más calma, lo acabaron entendiendo todo. Al terminar, una niña con muchas pecas en la nariz y el pelo rojizo gritó: ¡Pues yo quiero ver esa película otra vez! ¡Sí, otra vez! ¡Otra! Vitorearon mujeres y hombres. ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! Pon de nuevo tu película, Alicia. Ahora que ya sabemos que no es mentira ni verdad, que es otra cosa... exclamó la señora que tan enfadada estaba al principio. Alicia proyectó la película de nuevo. Y esta vez se escucharon suspiros de admiración y verdaderas carcajadas. Todo el mundo se divertía de lo lindo. Gustó tanto, tanto, tanto, tanto, que acabaron viendo juntos la película hasta 5 veces. Aquella tarde, Alicia supo que eso era lo que quería hacer en la vida. Contar historias en la gran pantalla para hacer reír y disfrutar a la gente a través del cine. Creció y se convirtió en Alice Guy, una de las primeras personas del mundo en rodar una película de ficción. Rodó más de 600 películas e incorporó al cine toda clase de inventos. Puso música a las películas cuando hasta ese momento habían sido mudas. Coloreó las cintas en blanco y negro. Jugó con la cámara lenta y rápida para hacer correr a sus personajes sin ton ni son. Así que la próxima vez que vayas al cine, mira bien a la pantalla. Y recuerda que todos esos personajes cobran vida en parte gracias a que una vez, hace muchos, muchos años, en un viejo cobertizo, una chica jugó a ser la bruja de las imágenes. Luces, cámara, acción, luces, cámara, acción, luces, cámara, acción, wow. Luces, cámara, acción, luces, cámara, acción, luces, cámara, acción, wow, wow, wow. Luces, cámara, acción, es abracadabra para rodar tu propio peliculón. Vuelan animales en naves espaciales, hay frutas que hablan con voz de señor. La vuelta al mundo en un aspirador. Bueno, pues ya habéis escuchado, esto es Un Cuento Propio, es un proyecto precioso de 2 CDs que enreda cuentos y canciones. Y bueno, pues la reivindicación de hoy en La Enredadera es que en este planeta las mujeres no pueden estar relegadas a puestos secundarios o marginales, y es un poco la reivindicación que hace Un Cuento Propio, ¿no? Nos trae las historias, ¿no?, de mujeres que deberíamos conocer todas y todos, pero que han sido escondidas en la historia. Y bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Marta Monasterio, que es una de las promotoras, digamos, de Un Cuento Propio de Pandora Mirabilia. Buenas noches, Marta. Hola, buenas noches, Nacho, ¿qué tal? Muy bien, lo primero de todo, felicitarte y felicitaros por Un Cuento Propio, porque la verdad que estamos muy contentas, ¿no?, de haber participado en el crowdfunding. Nos gusta mucho cómo ha quedado el proyecto. Sí, muchísimas gracias. La verdad que también estamos encantadas con el apoyo que ha tenido y con cómo está gustando también. Para quien no sabe de qué estamos hablando, cuéntanos, ¿qué contiene Un Cuento Propio? Pues a ver, Un Cuento Propio es un doble CD con cuentos para escuchar y para bailar, acompañados de música, que narra la historia de 7 mujeres reales y las ficciona, ¿no? Ficciona sus vidas y sus aportaciones, pero se basa en mujeres reales de la historia del activismo, del conocimiento, del arte, de la cultura y eso, pues cuentos para niños y niñas, para que disfruten, para que escuchen, para que bailen y a la vez pues para que conozcan las aportaciones de las mujeres y para que se vean reflejados en referentes de niños y niñas que salgan un poco y que rompan un poco los estereotipos de género, ¿no?, que estamos acostumbradas a ver en los cuentos y en los relatos audiovisuales también. Y Marta, ¿cómo se os ocurre meteros en este embolado? ¿Habéis editado ya algún CD? Porque yo, por ejemplo, que también he participado, ¿no?, en la edición colectiva de CDs de música, pues detrás hay un trabajo muy grande que a veces no se ve, y en vuestro caso ya lo sabéis, ¿no? Sí, ya lo acabo de saber, porque no habíamos hecho nunca un CD. Nosotros somos Pandora Mirabilia, que somos una cooperativa pequeñita de 4 socias que trabajamos en temas de género y de comunicación. O sea, mezclamos mucho todos los temas feministas con análisis de medio, producción de materiales, consultorías, pues que mezclen estos temas. Y una de nuestras ramas de trabajo pues es la coeducación, y trabajamos mucho con el cuento como herramienta de educación no sexista. Entonces, siempre venimos investigando cuentos que sean positivos. Aparte de hacer análisis crítico de cuentos que no nos gustan, pues también buscamos referentes positivos. Y en una de esas, intentando también abrir nuevas líneas de proyectos y de trabajo, pues pensamos, ¿y por qué no hacemos nuestros propios cuentos y contamos lo que queremos contar? Y ahí nos leíamos la manta a la cabeza, nos asociamos con Camila Monasterio, que es amiga y mi hermana, ¿no?, de todas las Pandoras. Ajá. Y decidimos ponernos en marcha. Veíamos que había una necesidad también de cuentos para escuchar. Somos también madres, entonces conocemos un poco el mundillo de la crianza y de la cultura infantil. Y nos parecía que podía tener tirón. Uh-huh. Y nos pusimos a ello. Y bueno, la selección es en algunos casos de personas que igual nos pueden sonar, como puede ser la Mamá África, ¿no?, Miriam Makeba, o las maestras, ¿no?, en general de la Segunda República, pero luego aparecen otras mujeres: Marielena Caso, Valentina Terescova, Trótula de Salerno, Gaura Devi y la que hemos escuchado antes, Alice Guy Blasé, que son mujeres que la verdad yo no conocía. ¿Por qué habéis elegido estas historias de estas mujeres y no de otras? Pues nos pusimos a investigar, bueno, nosotras en nuestro trabajo y en nuestro activismo y en nuestra vida ya conocemos a mujeres y investigamos y rastreamos mujeres que nos gustan, ¿no?, referentes en todos los campos. Queríamos buscar mujeres representativas de todas las disciplinas, del cine, del arte, del activismo, del ecologismo, un poco así, y también representativas de todos los territorios del mundo, ¿no?, de África, de Europa, de América, de Asia. Y fue un poco por también los intereses, ¿no? Nosotras trabajamos mucho el cine, pues por ejemplo Alice Guy, porque es una mujer referente en el mundo del cine, aunque no se la suele estudiar en las escuelas de cine, es muy sorprendente, ¿no?, lo importante que son sus aportaciones y no se la conoce. Y bueno, pues son las disciplinas que nosotras tenemos más cercanas a nuestro trabajo y nuestro activismo. Por ejemplo, las ecologistas, ¿no? También dos de nosotras somos de Ecologistas en Acción, pues también estamos en esto del ecofeminismo, investigamos pues un poco a partir de nuestra propia investigación y la cercanía a estos campos. Marta, os habéis enredado un montón de personas escribiendo los cuentos, muchas, corrigiendo, editando, ilustrando, cantando, tocando, grabando, masterizando, haciendo el vídeo. ¿Cómo ha sido el proceso, muchas, de coordinar a tanta gente, grabar los cuentos, las canciones? Cuéntanos. Sí, ha sido un proceso precioso, o sea, ha sido impresionante, porque de decir, venga, vamos a escribir cuentos, ponernos cuatro, tres personas a escribirlos, y de ahí a convertirlo en una realidad y eso, como enredar a muchísima gente, ha sido muy emocionante y muy bonito y complicado, pero tampoco ha sido tan difícil, porque el proyecto ha gustado mucho y a todo el mundo que le decíamos que si quería participar, lo hacía. Entonces, lo sacamos con un crowdfunding, entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo de manera paralela y cuando sepamos que el crowdfunding sale adelante, los grabamos. El crowdfunding en la primera semana ya cumplió sus objetivos, o sea que tuvo una recepción muy buena. Uh-huh. Y entonces ya nos pusimos a tope ahí a grabarlo. Y nada, pues en casa de mi hermana, que tiene un mini estudio, grabando con un tropel de 20 locutores y locutoras. No sé, pues nosotras, dos de nosotras llevamos la coordinación, Irene y yo, de Pandora, bueno, junto con Camila, y así, como sin parar, pero pues eso, mucho trabajo, pero muy ilusionante, sobre todo porque iba saliendo todo, ¿no?, y nos iba gustando lo que iba saliendo. Y la pregunta es, ahora, con este material, ¿no?, con este material musical, sí, con estos cuentos, ¿qué idea lleváis? ¿Lo vais a meter en algún proceso educativo? ¿Vais a hacer una gira musical, presentaciones? No lo sé. Pues claro, ahora estamos pensando eso, diciendo a ver qué hacemos con esto, porque ha salido el crowdfunding y hemos estado hasta hace bien poco como todavía distribuyéndolo, ¿no? Como has dicho antes, un crowdfunding es muchísimo trabajo, editar un CD es muchísimo trabajo, y ahora ya lo tenemos, ya es real, y ya lo hemos amortizado. Entonces ahora queremos usarlo, queremos distribuirlo, ¿no? Queremos aumentar la distribución. Para eso nos hemos aliado con Traficantes de Sueños, que es una librería alternativa de aquí de Madrid, que lo está distribuyendo en todo el Estado español, en sus librerías cercanas, ¿no? En Zaragoza creo que está, en la Pantera Rosa, eso se llama, es, ¿no? Seguro, sí, en la Pantera Rosa, San Vicente, sí. Paul 28. Sí, eso. Y también lo queremos meter como material coeducativo. Nosotras, que hacemos muchos talleres de coeducación, lo estamos ya empezando, estamos como ya diseñando talleres como para meterlo también en las aulas. Y también lo estamos difundiendo a sector en la educación, o sea, gente que trabaja en educación, formal y no formal. Ya nos están diciendo, profesoras de por Twitter y por Facebook, que lo están usando en los coles. ¡Qué bueno! Y que les está gustando mucho, o sea que sí, muy bueno. Bueno, aquí en la enredadera llevamos ya 2 semanas poniendo alguna canción. Me imagino que acabarán cayendo todos, sobre todo más las canciones, ¿no? Pues porque no sé cuántos niños y niñas nos escuchan, pero bueno, en casa lo ponemos, ¿eh? Qué en bien. Casa que sí que hay niñas y gente con espíritu infantil, lo ponemos. Qué bastante. Bien. Oye, Marta, más allá de lo que es un cuento propio, hoy en la enredadera estamos, digamos, difundiendo varios pilares que consideramos esenciales, ¿no? Hacia la transformación social en la que estamos, ¿no? Hemos hablado hace un rato de educación, ¿no? Con gente que está reivindicando un instituto público. Luego vamos a hablar con Luis González y con Pedro Prieto sobre energía, economía, naturaleza. En tu caso es obvio, ¿no? En vuestro caso, como Pandora Mirabilia, que poner en el centro a las personas y a la naturaleza en nuestros procesos colectivos es algo fundamental y esencial. Sí, intentamos hacer de manera transversal. O sea, uh-huh. Sí que nuestra cooperativa tiene como el objeto de la empresa son iniciativas sociales, es decir, el fin es la transformación social. Entonces es como nuestro pequeñito grano de arena para, pues en todas las cosas que hacemos, pues que haya un pequeño cambio, ¿no? En este caso, pues el promover relaciones cooperativas, colectivas, la defensa de la tierra, la defensa de relaciones de buen trato, la equidad entre hombres, mujeres y personas diversas, ¿no? Pues sí, es como en cada herramienta y a través del cuento pues es fácil, o sea, porque estás transmitiendo un mensaje, entonces pues es simplemente poner el foco en ese mensaje. Y como cooperativa, Marta, Pandora Mirabilia, además de un cuento propio, ¿qué tal estáis llevando el chaparrón este de crisis económica? ¿En qué ámbitos estáis moviéndoos? Estamos sufriendo la crisis, pero estamos batallándola también. Porque claro, nosotras hemos trabajado mucho para el sector público, que hay muchísimos recortes y ya no hay financiación, pero bueno, estamos también tejiendo muchas alianzas. O sea, nuestros proyectos son desde servicios para ONGs o para instituciones públicas, o para, estamos viendo que para particulares estamos abriéndonos camino, ¿no? Como con el curso de ecofeminismo que damos con Ecologistas en Acción, vemos que es muy sostenible porque no depende de ningún organismo ni institución, sino que es la gente la que se inscribe y lo paga. Entonces, pues ahí estamos, reinventándonos mucho, porque no es fácil, y tejiendo muchas alianzas. Uh-huh. Estamos ahí, ayer tuvimos el plenario de Tangente, que es una cooperativa de segundo grado de la que formamos parte, y el objetivo es generar alianzas y sinergias para tejer estrategias creativas ante esta situación, porque no es fácil. Uh-huh. Pero bueno, ahí estamos, de momento subsistiendo y viviendo de esto, que encima que es algo que nos gusta, o sea, qué bien. Bueno, Marta, pues Marta Monasterio de Pandora Mirabilia, una de las promotoras de Un Cuento Propio, estas historias para escuchar y heroínas por descubrir, pues un placer, ¿no?, charlar contigo hoy en La Enredadera. Y bueno, comentar pues eso, que Pandora Mirabilia pues la tenéis ahí en internet, es muy fácil contactar con ellas. Un Cuento Propio pues está en las mejores librerías del estado, en Zaragoza, en La Pantera Rosa, y si no, pues os metéis en internet y les preguntáis, ¿no?, si en tu pueblo o en tu lugar pues no hay, pues contactar con ellas, que seguro que por correo postal también habrá manera de enviarte el CD. Eso es, a través del Facebook o nuestro correo nos podéis preguntar y iremos ampliando la distribución poco a poco, o sea que ahí vamos. Bueno, pues si te parece vamos a acabar con la canción que más me ha gustado a mí, que es la que más cantamos en casa, que es la de Aprender a Leer. A mí me encanta esa. Este mazo, ¿eh? Me chifla. Este mazo, lo pusimos ya el otro día, pero la verdad que es una canción que se van a alegrar en casa cuando la ponga, se van a poner a cantar las chicas. Y nada, Marta, muchas gracias por estar hoy en la radio y hasta pronto, un abrazo. Muchas gracias a vosotras, Nacho. Hasta luego, chao. Adiós. Fantasía, cartas y correos de tu tía. desde las radios libres contra la corrupción y toda esa basura mediática. ¡Chorizos! ¡Ahora sí! Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, gorrión! Agroecología, bioconstrucción, procesos colectivos. ¿Te gustaría aprender a extraer y conservar semillas, embotar verduras para disfrutarlas todo el año o construir una casa con materiales cercanos? En Transición es una propuesta de Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, a la que damos voz en La Enredadera. Introducimos este bloque para contaros las próximas actividades de En Transición con la música desde Euskal Herria, el tercer disco de Emon. Se llama Sua, Fuego, y vuelve esta banda con ritmos sofocantes, idóneos para bailar y así desatar la fiesta, sudor a raudales. Nos invitan a mover el cuerpo con letras y reflexión política. Estamos escuchando de fondo la canción Mintza, habla. Y queríamos contaros al detalle las tres primeras actividades de En Transición, Dale Forma a las Alternativas, este ciclo formativo que organizamos Ecologistas en Acción de Aragón con la colaboración de Sabores Próximos. Ya sabéis que el curso pasado estuvimos difundiendo en La Enredadera estas propuestas que tuvieron un gran éxito de crítica y público, y en 2015 vuelven los talleres de formación en los que destacamos las prácticas colectivas. La idea es aprender a vivir de otra manera, utilizar herramientas y conocimientos que nos puedan servir, ser útiles en colectivo. Todas queremos vivir de otros modos, sacarnos a ese capitalista que tenemos en el interior, que nos han impuesto, y desgraciadamente tenemos a veces malas prácticas cotidianas que nos impiden cambiar de modos. Pero sí que creemos que podemos reaccionar, que sí se puede, y por eso creemos que es la hora de encontrar otras formas de producir, de consumir, de trabajar y de relacionarnos. Estamos buscando la justicia en un planeta que merece la pena ser vivido y en armonía con la naturaleza. Por todo ello, las propuestas de En Transición, Dale Forma a las Alternativas, tienen mucho que ver con la naturaleza y los procesos colectivos. Coged papel y lápiz y apuntad. La primera actividad de este año será el sábado 14 de febrero de 2015. Una jornada de amor a la naturaleza, plantación popular y almuerzo en la huerta. Todas sabemos que los árboles son beneficiosos para el planeta y para nuestras vidas. Actúan contra el calentamiento global, absorben CO2 del aire y gases de efecto invernadero, brindan alimento y refugio para insectos y aves, recuperan el paisaje erosionado, nos sirven de cortavientos, ayudan a mantener el agua frente a la escorrentía o posibles inundaciones, purifican el aire, disminuyen la contaminación auditiva, embellecen nuestros espacios y ayudan a combatir el efecto de isla de calor en las ciudades. ¿Por porque somos amantes de los árboles, organizamos esta plantación para el Día del Amor a la Naturaleza, el sábado 14 de febrero. Es una actividad gratuita, solo tienes que inscribirte en la página web saborespróximos.com/formación, más que nada para calcular el número de gente que podemos de alguna manera dinamizar u organizar. Pondremos nosotros la tierra, pondremos los árboles, los arbustos, las aromáticas, las herramientas, prepararemos el terreno para que simplemente vengas a poner árboles con nosotros. Además, te invitaremos gratuitamente a un almuerzo en la huerta, si hace bueno ese día, y si vemos que llueve o hace mucho viento o hace mucho frío, nos iremos a las escuelas de Lugarico, que están ahí al lado, y estaremos súper a gusto. La actividad comenzará a las 10 de la mañana y más o menos a las 12 haremos el almuerzo. O sea, tampoco va a ser una jornada de trabajo, sino que va a ser un buen rato, ideal para familias, para gente con niñas y niños, parejas y personas que queráis conocer la huerta de Zaragoza y plantar árboles, es decir, contribuir a que el planeta sea un poquito mejor. Y ese mismo día continuaremos la actividad para quienes queráis quedaros a comer en el bar de Lugarico de Cerdán. Por solo 8 euros, en este caso sí que hay que pagar, habrá varios centros, pues migas, ensaladas, primer y segundo plato. Lógicamente un plato será de la huerta, será ecológico, de la verdura de la huerta. También postre y café o infusión por solo 8 euros. Para esto sí que también es muy importante que te inscribas previamente porque los platos son limitados. Y lo que haremos después en la sobremesa es pasar a las escuelas de Lugarico, donde por supuesto hay calefacción y es un sitio muy agradable. Lo gestiona la Asociación de Vecinos de Lugarico de Cerdán, que ya sabéis que es una pedanía del barrio rural de Movere y que está nada, a 6 kilómetros del centro de Zaragoza. Se puede llegar en bici, en autobús, en coches compartidos, no hay ningún problema. Nos contactas y te facilitaremos la manera de llegar. Y lo que haremos en la sobremesa es poner en común cómo va Sabores Próximos, poner al día cómo va nuestro proyecto de agroecología y de difusión de la cultura campesina y ver cómo entre todas podemos hacer que mejore un poco. Esto será el sábado 14 de febrero, actividad gratuita, plantación de árboles. Apúntate cuanto antes, www.saborespróximos.com/formación, porque luego se llenan los talleres y tengo que escribir diciendo, se han llenado, lo siento, para el año que viene. Y la segunda actividad que hemos empezado a difundir es un taller que se llama El Botiquín Natural. Plantas medicinales y sus usos. Lo dinamiza nuestra amiga Alba Batalla, de Jabones de Guara, desde Bierge, desde el Pirineo, una chica con la que hicimos un montón de talleres el año pasado con gran éxito. Y este año, el sábado 28 de febrero, comenzamos con ella con una identificación de las plantas medicinales que pueden formar parte de nuestro botiquín. Queremos aprender la mejor manera de extraer sus propiedades y aprender a hacer elaboraciones adecuadas para cada aplicación. Haremos aceites de masaje, alcoholaturas, pomadas, bálsamos. Y bueno, este taller vale solo 20 euros, es un precio prácticamente simbólico porque incluye, aparte del aprendizaje, las muestras, una planta medicinal que será o una aloe o una consuelda y un dossier completo con muchas recetas que podrás hacer luego en tu casa. Este taller, El Botiquín Natural, Plantas Medicinales y sus Usos, será el sábado 28 de febrero, desde las 10 de la mañana hasta el mediodía, hasta la 1 o las 2, depende del rato que necesitemos, en las escuelas de Lugarico de Cerdán, ¿vale? Que están muy cerca de Zaragoza. Se podrá llegar en autobús, en coche compartido, en bici, como prefieras, y valdrá solamente 20 euros. Súper importante, apúntate, inscríbete, reserva tu plaza cuanto antes, porque la verdad es que ya se apunta un montón de gente. Entra en saborespróximos.com/formación y si tienes cualquier duda puedes escribir a formacion@saborespróximos.com o llamar al teléfono 629 13 96 80. Repito, saborespróximos.com/formación para apuntarte, el correo electrónico formacion@saborespróximos.com y el teléfono de contacto 629 13 96 80. Por supuesto que si vas mal de pasta no tienes más que decirlo y hay posibilidad de becas y de trueques. A demande la permisión. Pues ahí quedan las primeras propuestas de En Transición, que recordamos organiza Ecologistas en Acción Aragón y Sabores Próximos, y en este caso colabora la Asociación Vecinal de Lugarico de Cerdán, Jabones de Guara, el Bar de Lugarico y, como no, La Enredadera. Sors de l'amas, il faut que tu te dépasses. Au pisse d'un qui est plein de piranhas. Car l'Amazon a débordé, n'en peut plus. Chez nous, l'Uvon est au bord de la crue. Un ballon pour un homme. Dans la ville, comme au vélodrome. Fais tes devoirs et n'oublie pas, tu as des droits. T'es pas un numéro, tu dois faire ton choix. Y ya hemos hablado de educación, hemos hablado de mujeres y queremos hablar también de energía, de ecología, de economía y demás. Antes, entre entrevista y entrevista, me voy pa'l campo un ratico. ¿Cómo? Sí, a nivel musical, con Andrés Jiménez, un trovador puertorriqueño de música folclórica vinculado al movimiento de la nueva canción y productor del festival del Jíbaro. Os dejamos con su canción Me voy pa'l campo. La vida no es igual. Estoy perdido en mi soledad. Solo mi canto se acerca a la verdad. Ay, me voy, no aguanto más esta ciudad. Aquí la vida no es igual. Estoy perdido en mi soledad. Solo mi canto se acerca a la verdad. Ay, me voy, no aguanto más esta ciudad. Yo nací en el campo entre verdes cafetales, abriendo el surco para sembrar las semillas, sembrando el llano de preciosos platanales y bellas flores que arrondaban la campiña. Un río alegre que entre rocas caminaba, siempre agarrado de la falda de la loma, cantaba alegre sus canciones matinales. Bellos jazmines adornaban su ribera y la alegre rama jugueteaba con el viento, y los campesinos se embriagaban con la tala, y de mi guitarra nacían miles de borbones, y un bravo buey brameaba en la hondonada. Nacían miles de bordones y un bravo buey rameaba en la hondonada. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Y aquí seguimos en La Enredadera, ya pasamos el ecuador del programa y, como no, un domingo más, reivindicar en estos procesos constituyentes en el que parece que estamos inmersas la importancia de la naturaleza, porque claro, ¿dónde disfrutaremos de la revolución cuando consigamos las conquistas sociales que anhelamos? Hoy tenemos al otro lado del teléfono, es un placer conversar un ratico con Luis González Reyes, de Ecologistas en Acción, para presentar En la Espiral de la Energía. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches. En la Espiral de la Energía es un libro tremendo, que con entusiasmo os invitamos a leer, ya lo hemos difundido en las redes sociales, y bueno, son dos tomos de más de 900 páginas aproximadamente, donde Ramón Fernández Durán, fallecido, y Luis González Reyes, vivito y coleando, analizan la historia de la humanidad a través de distintas formas de habitar, economía, sistemas políticos, tipos de trabajos, demografía, luchas sociales, tecnología, sistemas de valores, maneras de relacionarnos con el entorno, y lo llevan al momento actual y futuro. Una vez más, se estudia cuál podría ser nuestra evolución futura. Se ha recogido el legado de Ramón Fernández Durán y, bueno, nos parece un libro espectacular. Bueno, espectacular no es la palabra. Imprescindible, Luis. La verdad que felicitarte, ¿no? Hace varias semanas, varios meses ya que lo tengo entre manos. No me lo he acabado. Yo que lo cogí con muchas ganas y me avisaron. Pero bueno, me lo estoy leyendo un poco por cachos. Sí. No, además es un libro que se puede leer bien por cachos. De hecho, está pensado como una obra completa que le dé un repaso a la historia de la humanidad desde un enfoque de la energía, pero bueno, entendiendo que la energía explica muchas cosas, pero desde luego no explica todo. Y bueno, pues ahí vemos un poquito el recorrido del Estado, el recorrido de los movimientos sociales, el recorrido pues del patriarcado, de bueno, de distintos aspectos fundamentales en la historia de la humanidad. Pero como digo, no hace falta leerlo así de golpe y porrazo, porque si te interesa más el futuro puedes ir al último capítulo, o el análisis presente pues al anterior, o si te quieres ir a una retrospectiva del pasado, pues bueno, pues los primeros capítulos serían los que te interesarían más. En estos tiempos, editar, publicar y pretender que la gente se lea un libro de dos tomos de más de 900 páginas no es algo común, pero es que en La espiral de la energía no es común en ningún caso. Cuéntanos, Luis, ¿cómo ha sido la gestación de este libro? Bueno, pues este libro fue un libro ideado al inicio por Ramón Fernández Durán, ahora aproximadamente pues unos 7 años, una cosa así. Él lo concebía pues de alguna manera como su obra cumbre, y que a la postre sería también su obra póstuma, en la cual pues diese ese enfoque desde la perspectiva energética, y no solo energética, sino también desde cómo nos condiciona nuestro entorno a la hora de ver qué tipo de sociedades se han ido haciendo a lo largo de la humanidad y podrán ocurrir o dejar de ocurrir en el futuro. Y bueno, a él le sorprende la muerte, ¿no? No, el cáncer le acaba venciendo, no puede terminar el libro, me pide que lo acabe, y yo la verdad es que bastante abrumado pues acepto la propuesta, y en esas he estado pues los 3 últimos años, hasta que finalmente, pues bueno, a partir de sus borradores, de otros trozos que tenía bastante más acabados y otros trozos que estaban pues sin empezar, pues hemos podido parir pues un libro que desde luego es peculiar, ¿no? Porque viene con las dos firmas, pero como es obvio, pues no hemos podido discutir la última versión entre los dos, ¿no? Por si alguien no le conoció, Luis, ¿quién era Ramón Fernández Durán? Bueno, pues Ramón Fernández Durán fue un personaje, desde mi punto de vista, fundamental en la historia de los movimientos sociales hispanos, también con una proyección a nivel europeo y latinoamericano, que bebió mucho del ecologismo social, pero que en realidad pues también tuvo fuertes vínculos y fuerte pertenencia a lo que pudo ser todo el mundo de la autonomía, al mundo antimilitarista, y que bueno, pues que de alguna manera dejó un legado en obra, con muchas textos escritos, un legado en articulación política. Fue uno de los hacedores pues de la conformación de Ecologistas en Acción, del movimiento antimachistas en su momento, muy fuerte su participación en lo que fue toda pues la campaña anti-OTAN alrededor del referéndum, y bueno, o sea que no solamente ha sido un teórico, sino que ha sido un práctico, pues también en todo lo que ha tenido que ver pues con las luchas sociales fuertes que hemos ido viviendo en los últimos decenios en nuestro país. Luis, ¿y cómo fue, digamos, el enredo contigo, ¿no? Entiendo que Ramón y tú pues compartiríais militancias, amistad, momentos de debate, de ocio, de todo tipo, pero llegaría un momento en el que Ramón te dejaría caer que pensaba en ti para algo, o te dejó los textos en el buzón de tu casa antes de morirse. No, esto, bueno, él tomó la decisión. Bueno, él tenía un cáncer que le estaba degradando mucho su calidad de vida. Al principio lo estuvo tratando, pero el tratamiento la verdad es que le resultó muy agresivo. Llegó un momento en el que, bueno, pues decidió que no le merecía la pena y que bueno, que iba él a tomar la decisión de cuándo pues concluir su paso por este mundo, ¿no? Y eso lo decidió en un fin de semana bastante duro para él, internado en el hospital, y el lunes que fui a verle, pues me soltó el bombazo de lo del libro, y el bombazo mucho más gordo de la decisión que había tomado, ¿no? De manera que los últimos meses de su vida, una vez que le había tomado esta decisión, pues bueno, pues fueron meses de despedidas con mucha gente, despedidas también conmigo, y en la cual pues bueno, pues de alguna manera también había un legado que quedaba ahí, y que bueno, para mí también ha sido un gran regalo, ¿no? Ha sido una forma de dialogar con él pues todos los días, un montón de horas de trabajo en el cual pues pensabas qué hubiera puesto Ramón en esta frase o cómo hubiera trabajado temas pues que han ido saliendo también a lo largo de estos tres últimos años, ¿no? Y que han cambiado también elementos importantes del panorama, sobre todo en lo que tiene que ver con los movimientos sociales. Porque Ramón falleció justo antes del 15M, ¿verdad? Justito antes. El 15M fue eso, el 15 de mayo, y él falleció el 11. Vamos, no pudo verlo, vio lo que fue todas las primaveras árabes, algo que en sus últimos textos pues ya venían reflejadas como un cambio pues en lo que había sido una contestación tremendamente débil pues a toda la gran recesión que estalla en el 2007-2008, pero no pudo ver cómo eso acababa teniendo un correlato aquí en nuestro estado, y además a partir de ahí pues tenía un estallido pues en distintos lugares del planeta. Es tremendo, ¿no?, esta historia personal que plasma, como pocas veces vemos, ¿no?, cómo continuamos las luchas, ¿no?, que han dejado otras personas, Luis. En ese sentido yo creo que es bonita, ¿no?, esta historia, ¿no?, de la gestación de En la espiral de la energía, que si te parece es en lo que vamos a entrar. Lo primero que te quería preguntar, Luis, ¿hasta dónde llegó Ramón? ¿Por dónde lo planteaba? ¿Tenía ya más o menos la estructura, el esqueleto del libro? ¿Te dejó esbozos, capítulos completos? Ramón había escrito muchos libros, y yo que me he leído más o menos la mitad, ¿no?, de En la espiral de la energía, veo que claramente es en su línea, que muchas de estas cosas, digamos que ya las había leído, ¿no?, en otros textos, pero estoy seguro que no todo era así. No, bueno, realmente, o sea, el pedirme el que yo continuase el texto tenía mucho que ver también con que, bueno, gran parte de, bueno, desde luego todas las tesis principales y gran parte de los contenidos, ya no principales, sino secundarios, eran temas que veníamos discutiendo durante mucho tiempo y en los cuales teníamos una grandísima afinidad. O sea que, bueno, desde ahí había una dosis de confianza, y yo también me he sentido pues con la confianza de poner en boca suya cosas que entendía que realmente quería afirmar, ¿no? Él dejó terminados los últimos libros que él fue sacando, en realidad eran trozos de este gran libro, trozos que eran, digamos, demasiado extensos para lo que al final encajaban, eran pues apartados de las decenas de apartados que tenía el libro. O sea que esas partes, pues por ejemplo la historia del Estado en el siglo XX, la historia de los movimientos sociales en el siglo XX, la parte de la tercera piel que tiene que ver con todo el tema de los medios de comunicación, el antropoceno, esos libros se han resumido y van integrados en el texto, en gran parte también pues un poquito actualizados. Había otras partes, por ejemplo con lo que tenía que ver con la etapa primigenia en el paleolítico de los seres humanos, o lo que tenía que ver pues durante los primeros milenios de la construcción del Estado, en las que él tenía hecho unos borradores de textos que no abarcaban el conjunto de lo que sería el índice, pero que bueno, pues que de alguna manera daban algunas pistas, aunque ya digo que ha habido que trabajarlos bastante. Y en la parte de proyección futura, él escribió un último texto, que fue La quiebra del capitalismo global, que de alguna manera fue con el que se despedía, y era, bueno, de alguna manera un resumen de lo que luego es el último capítulo del libro, el capítulo 9, él lo concibió así. Él había dejado hecho un índice bastante exhaustivo, en el cual pues detallaba bastante lo que quería contar, y bueno, y es a partir de ahí de donde yo he estado trabajando, respetando bastante ese índice en lo que era su estructura, aunque luego pues obviamente una vez que te metes a trabajar pues han cambiado pues apartados de sitio, de nombre, o algunos de ellos han desaparecido y han aparecido algunos nuevos, ¿no? Pero bueno, he trabajado bastante con esa idea primigenia que de hecho ya habíamos discutido alguna vez. En el libro En la espiral de la energía, lógicamente la energía, digamos que es el hilo conductor de esta historia de la humanidad. ¿Por qué en concreto la energía? Bueno, pues porque la energía es de alguna manera un condicionante, un marco, un contexto que define lo posible y lo no posible por parte de las sociedades. Define pues hasta qué punto puede llegar la complejidad, define hasta qué grado pues podemos ir teniendo de capacidad de incidencia con nuestro entorno, de capacidad de dominación sobre nuestros semejantes. Y es un marco que normalmente pasa desapercibido, sobre todo a partir del siglo XX, no así en los pasados más remotos de la humanidad, y eso es una de las cosas que insistimos bastante en el texto, pasa desapercibido, pero no deja. Pero cuando digo fundamental no me refiero a definitorio, es decir, quien al final acaba tomando las decisiones de cómo se organiza o se deja de organizar una sociedad son las personas que componen la sociedad en ese momento histórico. Entonces, bueno, en ese sentido en el libro incidimos mucho en ese papel de la energía, ya digo, en lo que marca como marco de lo que se puede hacer y lo que se puede dejar de hacer, pero entendiendo que luego hay otras cosas que hay que explicar práctica que hay que poner en juego para entender pues por qué se toman determinadas decisiones o se adoptan determinados formatos sociales. A mí desde luego me parece súper acertado, me parecía y me parece todavía muy complejo que hayáis sido capaces, ¿no?, de ordenar tantísimos conocimientos, análisis, diferentes facetas, ¿no?, de la humanidad, incluso faenas y propuestas, y yo creo que lo habéis conseguido. Vamos, yo llevo medio libro y la lectura es ágil. Sí, la verdad es que en eso también ha habido un esfuerzo bastante grande. O sea, que desde el principio éramos conscientes de que el libro va a salir un libro, como tú apuntabas al principio, demasiado grande, ¿no? Es una lectura pues larga, ¿no? Hemos hecho en ese sentido un esfuerzo grande en que sea lo más didáctico posible, que la lectura sea fácil, no sea farragosa, con párrafos relativamente cortos, con una sola idea por párrafo, y que luego además pueda ser una lectura modular. Y aunque está concebida como obra completa, pues te puedas leer el capítulo de lo que tiene que ver con toda la época petrolera y entenderlo en sí mismo, o te puedas leer pues todo el último capítulo de política ficción, de los escenarios que planteamos en las próximas décadas, y que en sí mismo se entienda. Porque contamos con el hecho de que va a haber mucha gente que son ese tipo de lecturas las que haga del libro, y está también bien, ¿no? Está pensado un poco desde ahí. Desde luego a mí me está resultando súper útil, ¿no? Porque yo que la verdad había leído otros libros de Ramón, pero esto a mí me viene muy bien, ¿no? Para entender, ¿no?, ese hilo conductor de la historia, ese relato que a veces te faltan digamos enlaces, ¿no? Dices, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues en este libro te ayuda a entender cómo hemos llegado hasta aquí. Y te quería preguntar, lo siento Luis, que entremos al turrón, ¿vale? No te voy a pedir que nos resumas el libro en 4 frases aquí en 5 minutos de radio, pero sí al menos que nos señales algunos hitos que tú consideres muy relevantes, ¿no?, que hayan producido cambios importantes en nuestra historia de la humanidad. Luego iremos a la época contemporánea, me refiero pues eso, en estos miles y miles de años que llevamos habitando el planeta. Bueno, pues el libro repasa 3 tipos de metabolismos muy distintos, lo que tendría que ver con el metabolismo forrajero, muy basado en la recolección y la caza. Es un metabolismo en el cual el control de la energía por los seres humanos era muy pequeño, simplemente éramos capaces de controlar el fuego y poquito más. Y este formato de energético llevaba acoplado un formato social que era netamente igualitario, en el cual pues las diferencias de género, las diferencias en... ¿Oye? Ahí va, Luis, ¿estás ahí? No, está bien, que ha debido, te hemos perdido. No, ¿pero me oyes? Sí, estás. Ah, vale. Disculpa, ¿eh? Digo, y ese es un gran momento, ¿no? Hay un segundo momento desde el punto de vista energético, es el salto pues hacia la agricultura, en el cual el ser humano empieza a ser capaz de controlar más energía. No solamente es capaz de controlarla, sino también es capaz de almacenarla, y eso permite que haya una serie de cambios sociales pues tremendamente grandes, ¿no? En esa época se generan los primeros estados, empieza el patriarcado, empiezan las relaciones de dominación con la naturaleza, todo ello bastante acoplado. Y digo permiten, no digo generan, porque de hecho los primeros 4.000 años aproximadamente de la historia de la humanidad, de la agricultura, durante la cual pues ya es, o sea, la humanidad utiliza la agricultura, son años que en la mayoría de los lugares del planeta siguen estando marcados por sociedades más o menos igualitarias, ¿no? De manera que, como decía antes, la energía condiciona, pero no determina cómo se organizan las sociedades. El tercer granito tiene que ver pues con lo que es la época fosilista, con otro tipo de metabolismo en el cual la cantidad de energía disponible por los seres humanos aumenta de manera exorbitante. Además, es una energía muy fácilmente controlable y concentrable, que se puede utilizar de forma muy versátil, y eso permite formatos sociales radicalmente diferentes. Muchísima mayor complejidad, muchísimo mayor desarrollo de las relaciones de dominación, en gran parte condicionadas pues por un capitalismo ya maduro, el capitalismo que llamamos en el libro fosilista, y que de alguna manera nos sitúa en un marco social y un marco pues de valores sociológicos, etcétera, pues radicalmente distinto de los que habían ocurrido en la anterioridad, ¿no? Y bueno, yo destacaría esos hitos en lo que es la historia, ¿no?, pensando en que todos esos hitos han tenido que ver con saltos energéticos, lo cual no quiere decir que la energía, repito, pues explique todo lo que ocurrió. Nota del lector: a diferencia de otras gentes que también hemos leído, no se idealiza el pasado, ¿no? Que a veces es una crítica que se escucha, ¿no?, hacia los ecologistas, ¿no?, que parece, joder, es que queréis ir al paleolítico, ni que se viviera bien ahí, anda que no morían niños y gente. No estáis haciendo eso en el libro. No, no, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que intentamos tener una visión compleja de todos los momentos históricos, entendiendo que, bueno, pues efectivamente en el pasado parece que las relaciones sociales eran más igualitarias, pero a su vez, pues también esto venía condicionado, pues bueno, por una incapacidad o porque era la mejor respuesta, pues para entenderse, para sobrevivir en el entorno en el que se venían moviendo, ¿no? Y de la misma manera, cuando nos venimos a momentos más presentes, con relaciones y con sociedades bastante dominadoras, bueno, también encontramos dentro de esto otra serie de grises, ¿no? No todo son relaciones de dominación, no todo son relaciones patriarcales o capitalistas dentro de nuestros entornos, sino que también aparecen otra serie de historias que intentamos rastrear e intentamos recuperar a lo largo del libro, ¿no? Uh-huh. Por eso también otro de los elementos que van recorriendo toda la historia es la de los movimientos sociales y las cosas que han hecho, tanto desde el punto de vista emancipador como muchas veces pues también desde grandes desastres, ¿no? Uh-huh. a nivel histórico. Si me permites, Luis, otra nota del lector 2, el concepto tasa de retorno energético, que a mí me parece muy muy muy sencilla, ¿no? De comprender, ¿no? Cuando éramos forrajeros, es decir, que éramos gente que recolectábamos porque era un planeta lleno de sabores próximos, digamos, llenos de cositas que teníamos a nuestro alcance, es decir, que no necesitábamos grandes alardes energéticos para coger la comida porque la teníamos en los árboles, digámoslo rápido y mal, ¿no? O teníamos animales fácilmente para cazar, que también se cazaba, pero menos, porque había un montón de cositas, y en primavera vivíamos en un terreno y en invierno nos íbamos a otro porque era donde estaban los frutos en cada sitio. Luego nos hacemos agricultores y tenemos que aprender a cultivar, seguramente por, mencionéis en el libro, algún cambio climático, ¿no? Extremo. Sí, de hecho, uno de los elementos importantes también a lo largo de todo el libro es el papel que van teniendo los cambios climáticos en la historia de la humanidad. Repasamos cómo el ser humano se expande por todo el planeta y en esa expansión los cambios climáticos juegan un papel muy importante. Repasamos cómo el ser humano da el salto a la agricultura y en principio no es un salto deseado ni que conlleve ventajas para los seres humanos, sino que es un salto que tiene que ver pues con unos cambios en las condiciones ambientales en gran parte desde el punto de vista climático, pues un aumento de la sequía que tenía que ver con mayor dificultad de acceder a una serie de alimentos, ¿no? De hecho, también repasamos cómo se produce el salto hacia sociedades más basadas en la dominación que en relaciones de tipo cooperativo, y en esos saltos pues especulamos también cómo con los cambios climáticos han podido jugar un papel relevante, ¿no? Es decir, que cuando ahora estamos sufriendo otro cambio climático de gran envergadura, el pensar que nuestra sociedad va a salir pues unas condiciones similares a las que ha entrado nos parece bastante utópico desde la perspectiva de cómo ha ocurrido cosas más o menos similares, me refiero a los cambios climáticos en el pasado, ¿no? Y creo que desde esa perspectiva pues tenemos mucho que aprender. La tasa de retorno energético, digamos que es lo que recogemos a partir del esfuerzo que empleamos para conseguirlo. Entonces, bueno, pues en la sociedad forrajera, más o menos parecido a la agricultura, aunque en la agricultura hacía falta más esfuerzo, cogíamos más frutos, pero es que ahora llegamos al momento actual en el que hemos esquilmado el planeta, nos cuesta cada vez más conseguir recursos, ya si hablamos ya del petróleo en zonas alejadas y en zonas difíciles, o estas prospecciones que quieren hacer de gases en las rocas madres y demás, ya es demencial. Cuéntanos, el capitalismo, Luis, ¿cómo nos ha dejado? ¿En qué situación estamos actualmente? Claro, vimos con el salto a la sociedad basada en un metabolismo industrial, pues lo que ocurre es que de pronto empiezan a utilizarse fuentes energéticas que son un chollo energético. Tengo que invertir muy poquita energía para conseguir mucha, y que además esa mucha es muy versátil, me permite hacer muchas cosas diferentes, porque esto se hace acoplado pues al todo el tema de la revolución industrial, es decir, pues la creación de una serie de máquinas que me permiten transformar el calor en trabajo, y eso pues cada vez más complejo haciendo un montón de cosas, ¿no? Claro, esto genera unos cambios sociales que abordamos con profundidad en el libro, muy muy profundos, ¿no? Y hace cosas y permite una grandísima complejidad social que de otra manera hubiera sido totalmente imposible. Lo que estamos viendo ahora es un salto hacia atrás en este tema, ¿no? Nuestra tasa de retorno energético, la energía que tenemos que emplear para obtener más energía, pues cada vez es mayor. Si los primeros campos petroleros pues invertía un barril de petróleo y sacaba aproximadamente 100, los campos petroleros actuales invierto un barril y estoy sacando unos 17, pero esos petróleos de arenas bituminosas, de fractura hidráulica, de aguas ultraprofundas, tienen una tasa de retorno energético mucho más pequeñas. Invierto uno, saco 5, invierto uno, saco 3. Claro, esto tiene que tener necesariamente pues implicaciones desde el punto de vista social, simplemente porque habrá más gente que se tenga que dedicar a labores relacionadas con la obtención de energía y, por lo tanto, habrá que tener sociedades menos complejas. Esto ya, solo de por esto, es un cambio brutal, ¿no?, desde el punto de vista de la organización, ¿no? Pero no solamente esto, ¿no? Van a ocurrir pues muchas más cosas, porque desde luego estas transiciones van a ser bastante caóticas, bastante complejas, sobre todo en la medida que pues las grandes élites y los grandes intereses económicos intentan retrasar una transición más o menos justa y más o menos estable al máximo, pues para sostener unas situaciones de privilegio pues todo lo que pueden. Claro, Luis, a nosotros nos pasa, y entiendo que a cualquier persona sensata, que tras escucharos o leeros, ¿no?, a personas pues que estéis muy formadas, se nos queda un cuerpo regulero, ¿no? Porque nos da la sensación de que la situación es bastante grave y urgente. Sin embargo, además, en el libro En la espiral de la energía afrontáis, ¿no?, la situación presente y pues hacéis una hipótesis de futuro. ¿Nos podías contar cómo veis que pueden ser estos próximos años? Bueno, pues la perspectiva es bastante complicada. Consideramos que lo que estamos ahora mismo es en un inicio de un colapso, que es un colapso del sistema económico en el que estamos, el capitalismo, que en realidad el capitalismo es más que un sistema económico, es un sistema social y que por lo tanto también está colapsando, y que entendemos que nos vamos a llevar pues un gran crack civilizatorio en el cual pues las formas de hacer, de entender el mundo, de relacionarnos entre las personas y con el entorno van a cambiar de forma bastante radical. De hecho, están cambiando ya de forma bastante radical. Esto, pues bueno, si probablemente hubiera empezado hace 30 años, en los cuales todavía tenemos una cierta ventana de oportunidad, tanto en margen de tiempo como en recursos no tan sobreexplotados a nivel internacional, como bueno, en capacidad, los movimientos sociales, pues podríamos haber intentado hacer una transición pues más o menos ordenada, en la cual el sufrimiento social fuese lo menos grave posible. Creemos que esto ya ha ocurrido, esto ya ha pasado, esta oportunidad histórica, y que lo que vamos a tener por delante va a ser una transición caótica y dura y compleja. Ahora bien, dicho esto, entendemos que la mejor forma de afrontarla es afrontarla a la cara, de alguna manera, viendo lo que puede ocurrir, preparándonos para escenarios complejos, porque dentro de todos esos escenarios complejos también va a haber grandes oportunidades de hacer cosas que hasta ahora no habíamos sido capaces desde los movimientos sociales. Porque, bueno, por ejemplo, lo que tienen que ver con procesos autogestionados van a tener mucha más capacidad de funcionar, porque el que haya menos energía disponible también va a significar que haya menos capacidad de dominación de unos seres humanos sobre otros, lo cual no quiere decir que vaya a desaparecer, ni mucho menos, ¿no? Porque en definitiva lo que vamos a transitar es hacia situaciones pues mucho más cambiantes, mucho más caóticas, mucho más fluidas, en las cuales pues elementos o cosas que a priori parecen pequeñitas o alternativas que aparecen pequeñitas pueden convertirse rápidamente en foros o en focos pues que de alguna manera atraigan el interés de otras personas y que puedan crecer de manera importante, ¿no? De manera que, y por resumir, ¿no?, en unos escenarios que consideramos que van a ser muy complejos, con desestructuración de estados, con problemas de abastecimiento de alimentos, con problemas en lo que va a tener que ver con la estructuración del mercado mundial, a la vez creemos que va a haber esperanza y va a haber oportunidades para que las sociedades se autoorganicen en otros formatos pues un poquito más igualitarios, un poquito más sostenibles y, en definitiva, un poquito más justos. Y en este escenario de presente, en la espiral de la energía, es una invitación al diálogo colectivo que nos puede aportar mucho. Os animamos, ¿no?, a leerlo con pasión. Tenéis la versión en PDF disponible gratuitamente en la web de Ecologistas en Acción. Es fácilmente encontrable en la espiral de la energía y, sobre todo, os animamos a que lo compréis, ¿no?, para colaborar un poco con la edición entre Libros en Acción y Baladre, esta coordinadora de luchas contra la precariedad, el empobrecimiento y la exclusión social, en la que participas también tú, ¿verdad, Luis?, que participaba también Ramón. Y bueno, deciros que Luis, te lo ahorro, y así lo digo yo, va a hacer una gira de presentaciones del libro, ¿vale? El martes, comienza este martes mismo, 3 de febrero, a las 7 y media en el auditorio de la Casa Encendida. Va a continuar el miércoles 4 de febrero en el Centro Vecinal Pumarejo, en Sevilla. Luego seguirá la gira en Córdoba, ¿vale? En concreto, bueno, lo tenéis todo en la página web de Ecologistas en Acción. En Palencia el día 12. En Madrid otra vez el día 19. En este caso en el Ateneo Libertario La Idea. Y sucesivamente Bilbo, Vitoria, Guadalajara, Burgos. Esperamos que también en Aragón, ¿verdad? Que visites Zaragoza, Huesca y los sitios donde te invitemos. Y no sé, Luis, ¿se te ha quedado algo en el tintero? ¿Te parece que rematemos aquí? No, a mí me parece muy bien. Está muy bien la entrevista. Pues nada, desear verte, ¿no?, por estas tierras y a partir de el espacio de la presentación, pues poder ampliar un poquito este diálogo tan interesante que con personas como Luis, al igual que con Yayo, con Nerea, con Paco, con gente de Ecologistas en Acción, con la que tenemos el placer de conocer y de conversar a veces en la enredadera, pues podemos aprender mucho, ¿no? Y sobre todo luchar con más ganas, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Que no nos quedemos en casa, a pesar de que el mundo está jodido, digámoslo claro, pero que en nuestra mano está mejorarlo. Exactamente. Pues Luis, muchísimas gracias por este ratico de Radio Libre. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Un fuerte abrazo y buenas noches. Buenas. Salud. La enredadera de Radio Topo desde junio de 2000 y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche y en laenredadera.noblezabaturra.org. Tras disfrutar de esta charradica con Luis González Reyes de Ecologistas en Acción, Luis nos sugería complementar su entrevista con la conversación con otra persona que tenemos al otro lado del teléfono. Él es Pedro Prieto. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches. Hola, qué fuertes llegas, qué bien. Él es ingeniero técnico, digamos, de formación y sobre todo es experto en todo lo que tiene que ver con el pico del petróleo, vicepresidente de la Asociación Española para el Estudio de los Recursos Energéticos, y queríamos complementar un poco la charradica con Luis para tratar de comprender qué reacción popular deberíamos potenciar para adaptarnos, ¿no?, a lo que es ya una realidad, que es el fin del petróleo barato. Bueno, Pedro, en primer lugar decirte que es un placer charlar contigo, que aunque no te conozco personalmente, te he leído muchas veces y bueno, la verdad que es un gusto, ¿no? Muchas gracias, igualmente. ¿Tienes alguna relación con el libro en La espiral de la energía o no? Tengo un gran aprecio por los autores, conocí a Ramón hace ya años y he lamentado muchísimo su fallecimiento y no he tenido mucha oportunidad de conocer a Luis, pero he estado escuchando lo que ha comentado en la radio y en la enredadera, y realmente no sé si hay mucho más de lo que pueda hablar, porque Luis ha hecho una exposición magnífica del asunto. Lo que sí llevo este libro es muy dentro, porque creo que es, sinceramente creo que es de lo mejor que se ha escrito en castellano, en español, en materia energética en las últimas décadas. No sé si hay algún libro que trate el asunto de forma tan extensa y tan intensa y tan acertadamente como el libro en la espiral de la energía. Pues que una persona con tantos conocimientos diga esto, pues es darle empaque, ¿no?, a lo que habíamos dicho nosotros de que os animamos con pasión a que lo consigáis y os lo leáis, que merece mucho la pena. Bueno, Pedro, contigo lo que nos apetece es que nos cuentes un poquito más acerca de lo que llamamos crisis energética, ¿no?, que consideramos que es un factor relevante en el momento histórico en el que estamos. Sí. ¿Nos podrías detallar un poquito más a qué llamamos crisis energética? Pues en estos momentos, Luis ha mencionado con anterioridad que ha habido tres grandes saltos en la historia de la humanidad, desde que éramos cazadores recolectores, o lo que llaman las culturas forrajeras, vivíamos de lo que pillábamos en el campo directamente y los animales que cazábamos, y así hemos estado millones de años, como bien ha explicado Luis. Después hubo un salto cuando se domestica a los animales y se empieza a desarrollar la agricultura, hace unos 7.000, 9.000 años, y ahí hubo un salto energético importante, cambiaron los hábitos, cambió la forma de organizarse socialmente y demás. Y el tercer gran salto, que también se puede subdividir a su vez, es el salto de lo que él llamaba una economía de combustibles fósiles, una economía basada en el uso masivo de combustibles fósiles, empezando por el carbón. Ya inicialmente lo que sí hicimos desde el descubrimiento del fuego es utilizar la biomasa. Bueno, la biomasa la hemos utilizado siempre como combustible, porque todo nuestro metabolismo se basa en la ingesta de alimentos que no son otra cosa que energía que metemos en el cuerpo. Pues se genera energía endosomática, y por primera vez empezamos a utilizar energía exosomática cuando descubrimos el fuego y empezamos a utilizarlo quemando biomasa. Bueno, pues la biomasa se ha utilizado durante muchísimo tiempo y utilizando los seres humanos, la humanidad, pero llega un momento en que con la cultura del desarrollo de los combustibles fósiles, empieza primero con el carbón, y en apenas 60 años, desde los 1800 que empieza a utilizarse, 1820-40 que se empieza a utilizar el carbón, hasta 1900, en 1900 el uso del carbón es de tal magnitud que supera el uso de la biomasa en todo el planeta. Eso sucede aproximadamente hacia 1900 y había una población mundial de unos 1.600 millones de habitantes. Se tardó 60 años en producir esa pequeña revolución. La siguiente revolución se produce cuando se salta al consumo de petróleo. El consumo de petróleo le lleva al petróleo le lleva aproximadamente también otros 60 años el sustituir al carbón y a la biomasa como el combustible principal. Esto sucede alrededor de los años 60 del siglo pasado, 1960. Yo había nacido, ya era un niño, y ahí en ese momento se produce con un consumo ya de 3.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo al año, y sucede ese cambio, esa transición energética con unos 3.000 millones de habitantes. Y ahora pues estamos en un nivel que en el que tenemos que ver qué tercera transición energética podríamos llevar a cabo, porque es que ahora somos 7.100 millones de habitantes o 7.200 y estamos consumiendo 16 veces más energía que en la primera transición. Es decir, que simplemente en 1900 estamos consumiendo 16 veces más energía, pero con 5 veces más población. Además, 16 veces más energía per cápita, pero con 5 veces más de población. Es decir, que ahora estamos en un nivel de unos 12.000, 13.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo al año. Esto serían 1.700 kilos por persona y año aproximadamente. Y esto es una de combustible muy, muy eficiente, muy denso y muy versátil. Y entonces ahora habría que ver qué es lo que podemos hacer, porque en realidad nuestro sistema económico y nuestro sistema social sigue basado en el crecimiento como estos últimos 150 años. Hasta en las culturas forrajeras no se pensaba en el crecimiento, era una sociedad bastante estable, por cierto muy, muy hábil, porque ha conseguido mantenerse como especie sin destrozar a ninguna otra especie, y como especie se ha mantenido viva durante 2 millones de años, desde que somos... Pues nos podemos considerar seres humanos, ¿no? Entonces, esto es grave. Si te parece, Pedro, vamos a seguir por esta última parte, ¿no? A menudo decimos que no podemos vivir en un modelo de crecimiento infinito en un planeta con recursos finitos. Y ahora lo vemos más claro que nunca. Desde el punto de vista de la energía, ¿qué límites nos estamos encontrando ya, a día de hoy? Pues ya tenemos el límite de la producción mundial de petróleo, que ya está en declive. Es decir, a pesar de que hay campanas... al aire y campanas al vuelo en Estados Unidos por el uso masivo de la tecnología del fracking, el consumo de petróleo en el mundo no ha aumentado. Entonces, lo que hace la economía convencional para esconder el problema como un avestruz, pues es llegar y decir que es que no ha aumentado porque hay una crisis económica y financiera que lo que hace es que haya petróleo de sobra y se consuma cada vez menos, y que incluso que baje el petróleo. Pero la realidad es que llevamos desde el 2005 sin que el petróleo llamado regular convencional aumente. No solamente no aumenta, sino que está disminuyendo de forma considerable. Algo que ya estaba previsto por muchos científicos y muchos físicos, académicos y expertos en geología, ingenieros del petróleo y demás. Pero que en general es algo que permanece oculto y que no se suele mencionar porque es una información muy desagradable con respecto a la humanidad. Hay que considerar que el petróleo representa el 95% del transporte mundial. Claro. Entonces, si esto falla y empieza a no crecer, y empieza no solamente a no crecer, el problema de la crisis energética no es que nos quedemos sin petróleo, es que no tengamos más petróleo un año que el año anterior. o que tengamos menos que el año anterior, porque en ese momento el sistema económico que nos habíamos dado de crecimiento continuo e infinito revienta. Claro. En este caso, Pedro, es evidente, cualquier persona sensata estará pensando, bueno, pues habrá que cambiar algunas actividades, habrá que dejar de hacer algunas cosas. ¿Cuáles tú crees, Pedro, que son las esenciales que hay que dejar de hacer ya? Pues en buena lógica, si a mí me dejaran elegir, en buena lógica, las suntuarias. Es decir, no la sanidad, o por lo menos no una sanidad básica, no la educación, no una educación fundamental, universal y básica. Tampoco estoy hablando de grandes avances científicos ni de educaciones universitarias de altísimos grados y demás, y de altísimas especializaciones, pero sí, no abandonar la educación, la salud, los alimentos básicos, el vestido básico, etcétera. Es todo eso es lo esencial, que no habría que prescindir de ello. Pero el resto, se podemos prescindir de muchísimas cosas, sobre todo en las sociedades industriales capitalistas y muy desarrolladas, estamos consumiendo de una forma voraz muchísimas cosas que no necesitamos. Si empieza a fallar la energía, como la energía es la capacidad de realizar trabajo, y el trabajo es lo que determina la capacidad o la actuación y la actividad económica, y la actividad económica a su vez es lo que saben medir todos los economistas y todos los políticos con la herramienta del PIB, del Producto Interior Bruto, pues es evidente que si no tenemos más energía un año que el año anterior, no vamos a poder crecer, no vamos a poder aumentar el PIB. O si aumenta un país el PIB, es en detrimento del resto de los países o de los demás o de otros países del planeta. Es decir, que en estos momentos realmente lo que se está dando es una lucha feroz, escondida y soterrada de países poderosos con armamento, con capacidad de despliegue militar, con dominio de las rutas de transporte y del control de las mercancías y de los intercambios comerciales, están deprivando o están eliminando o detrayendo recursos de los más pobres del planeta, que se están empobreciendo todavía más. A nivel nacional, por ejemplo, en España, está claro que las desigualdades están aumentando también. Sí, es decir. Que para que algunos sigan enriqueciendo y sigan creyéndose que el crecimiento puede ser infinito y el aumento de la riqueza puede ser infinita, lo que está sucediendo en realidad es que hay cada vez más excluidos de los elementos básicos, ¿no? Alimentación, consumo, vivienda, sanidad, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no deberíamos tolerar. Si de algo hay que prescindir, es de los elementos suntuarios. Pedro, en la construcción de estas sociedades justas, democráticas, sostenibles en que estamos, ¿nos podremos plantear aún en este contexto de crisis energética aspirar a un buen vivir para todas las personas que hay ahora mismo en el planeta? Sí, vivir. Sí, de lo que se trata, es decir, depende de lo que se considere buen vivir. Yo creo que buen vivir se puede vivir con muy poco. Siempre que uno sea lo suficientemente austero, se puede vivir con unas necesidades materiales bastante menores que las que hoy disfruta en promedio la población española, por ejemplo, pero bastante menos. Sí. Yo diría que en el entorno de un cuarto de la disposición de consumo de bienes y de utilización de servicios que existen en la sociedad española, en promedio, no estoy hablando de los excluidos sí. y de los marginados, pero en promedio podríamos estar, si tuviéramos un mejor reparto de la riqueza y nos conformásemos con menos, podríamos estar viviendo perfectamente con dignidad en un cuarto, en un quinto, en un sexto del consumo que tenemos hoy. Y hacerlo de forma digna, con un buen vivir. En algunos casos incluso mejoraríamos en algunos aspectos. Por ejemplo, no habría tantísimo gordo, enfermo de comer en exceso, y no habría tantas tonterías como las que existen en estos momentos. Ya te digo. Oye, Pedro, una controversia, ¿no?, que nos encontramos a veces, ¿no?, cuando tratamos este tipo de temas, es una cierta desconfianza hacia la información, hacia la validez de los informes, de los estudios que transmitimos, ¿no?, que compartimos. En el caso del cambio climático o del pico del petróleo, que también hay controversia a veces, ¿no?, por sectores lógicamente reaccionarios o interesados en el capitalismo que no tiene fin, te quería preguntar, Pedro, en tu ámbito, en tu trabajo, ¿cómo elaboráis vuestros estudios para darte empaque, digamos? Bueno, nosotros muchas veces lo que hacemos es utilizar los datos de la Agencia Internacional de la Energía, por ejemplo, que no es nada sospechosa de ser una organización. Pero, por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía ha sacado un gráfico en el año pasado que es realmente espeluznante, ¿no? Y sin embargo ha pasado desapercibido en los medios, ¿no? La propia Agencia Internacional de la Energía, que es el perro guardián de los países de la OCDE, incluyendo España, que es uno de los países de la OCDE, que son los países ricos del mundo, los más ricos del mundo, pues lo que está haciendo es un organismo vigilante de cómo evoluciona la situación de la energía en el planeta, y hay un gráfico muy detallado en el World Energy Outlook, en el informe que hacen anual, pero del año 2013, en el año 2014 ya no lo ha sacado, pero saca otras cosas también igualmente dramáticas. Lo que está diciendo es que ahora la producción del petróleo, por ejemplo, que se puede observar en el 2012, 2013, 2014, entre 60 y 70 millones de barriles diarios, podría quedarse en apenas unos 12 millones de barriles diarios en el año 2035, es decir, una caída brutal, pero brutal, de la producción, y que ellos creen, desde luego, luego terminan diciendo, bueno, pues esto podría remediarse si hiciésemos gigantescas inversiones en exploración y en perforación de nuevos yacimientos que hubiera por el mundo. Muchos otros geólogos dicen que es imposible, porque no que sea imposible, que es muy improbable que se puedan encontrar ya grandes yacimientos como los que ya se están agotando y ya están explotados desde hace muchas décadas. Y lo que está sucediendo es que estamos escondiendo todo eso diciendo si hubiese muchas más inversiones, cuando la realidad es que la mayor parte de los inversores pues están retirando sus inversiones. Es decir, los grandes inversores en el mundo petrolífero, aparte de los Rockefeller, que han salido del mundo, han sacado todo su capital del mundo de la energía, pues está, por ejemplo, Chevron acaba de anunciar que se va de Polonia de trabajar con el fracking, porque el fracking, que era la gran esperanza en Europa, la gran esperanza del fracking era Polonia, pues Chevron acaba de salirse de Polonia. Es decir, todas estas cosas están demostrando que los datos que estamos utilizando son datos generalmente que son públicos y conocidos de la Energy Information Administration de Estados Unidos, por ejemplo David Hughes, que acaba de publicar sobre el fiasco, dos grandísimos libros sobre el fiasco del petróleo del fracking, o el petróleo de los esquistos, o las lutitas, como se llama en español o en castellano. Pues hay dos libros que se llaman Drill Baby Drill, que está traducido al castellano por Perfora Chico Perfora, y otro que ha hecho, que es Drilling Deeper, que es Perfora Más Profundo, que muestran con datos de la propia Energy Information Administration de los Estados Unidos, es decir, la Agencia Oficial de Energía de los Estados Unidos, está demostrando que todo el sueño del fracking es un verdadero fiasco. Pero claro, depende de a quién se quiera oír y a quién no se quiera oír. Yo lo que recomiendo es escuchar a unos y a otros y luego sacar conclusiones. Y aquí en La Enredadera directamente pues escuchará a Pedro Prieto, vicepresidente de la Asociación Española para el Estudio de los Recursos Energéticos, que quería rematar con una pregunta, Pedro, que ya sé que es difícil, ¿no?, y en unos minutos de radio no me lo vas a poder contestar al detalle, pero como ahora estamos en procesos constituyentes, ¿no?, parece ser que hay cierta esperanza política de transformaciones reales, que si los podemos, los ganemos, etcétera. ¿Qué medidas concretas podríamos acometer, tanto a nivel, digamos, más doméstico, entre comillas, social, estatal, para afrontar la situación actual? Pues es una pregunta durísima y mucho más dura de lo que parece. Ya me imaginaba. Aunque ciertamente tengamos una aproximación amistosa y cariñosa hacia estos grupos de jóvenes que están surgiendo de forma muy espontánea y dinámica en nuestra sociedad y que representan un futuro esperanzador, creo que todavía en materia energética están cargados de buena voluntad, pero les falta un cierto reconocimiento. Posiblemente lo estén haciendo también por razones electorales, pero les falta un cierto reconocimiento de que habría que decirle a la población que deberían estar preparados para no crecer más. Es decir, que lo que sí hay que hacer es redistribuir mejor lo que haya, pero no crear falsas esperanzas de que va a haber más para todos en el futuro. Es porque creo que no va a haber más para todos en el futuro, sino que va a haber cada vez menos. Es decir, lo que tendremos que organizar es una sociedad futura en la cual tendremos que apañarnos para intentar seguir viviendo con lo mínimo que nos dé dignidad humana para seguir viviendo a todos, sin excluidos, pero desde luego prescindiendo de cada vez más cosas, porque cada vez vamos a tener menos posibilidades de consumo energético. Eso suponiendo que no haya cortes drásticos por cuestiones de guerras y de cortes de los grandes flujos energéticos que nos llegan desde el exterior. Estamos consumiendo en un 90% de toda la energía que consumimos en España proviene del exterior. Si consideramos que el uranio proviene del exterior también para nuestras centrales nucleares, pues alcanza el 90%. Entonces, con esa dependencia tan brutal, lo primero que tenemos que hacer es rezar por los que sean creyentes para que ese flujo no se corte, y en segundo lugar ser conscientes de que ese flujo va a ser cada vez menor. Bueno, y pues tanto, aquí dale, Pedro, perdona, que no te quería interrumpir. Y si el flujo es cada vez menor, vamos a tener cada vez menos capacidad económica. Entonces, por tanto, el modelo de crecer o de decirle a la población que vamos a crecer porque vamos a ser buenos y no vamos a tener corrupción, pues ojalá no tengamos corrupción, y desde luego hay grandes esperanzas en que así sea, o que tengamos mucha menos corrupción que la que hay ahora. Pero eso no va a hacer que los recursos naturales se multipliquen. El milagro de la multiplicación de los panes y de los peces se da con criterios religiosos, pero con criterios físicos. Lo que es finito, como el petróleo, el gas, el uranio o el carbón, y se está explotando cada vez más, pues evidentemente se terminan de agotar los yacimientos, y al final cada vez hay menos para más gente, y por tanto va a haber que hacer redistribuciones a la baja, y va a haber que hacer actividad económica a la baja. Eso es lo que habría que empezar a orientar y a planificar a la población para que el aterrizaje sea lo más suave posible. Con esas palabras tan directas y tan sensatas, Pedro, nos vamos a quedar. Sí que te quería preguntar, para la gente que no te conociera hasta hoy, que quiera enredarse, que quiera estar al tanto de las publicaciones, de las acciones que proponéis, ¿dónde? ¿Cómo? Pues hay dos páginas, la que yo empecé arrancando en el año 2003 con Daniel Gómez, se llama www.crisisenergética.org, que está activa y que sigue teniendo informaciones y tal. Hay una web que ha surgido ahora, que la dirige Antonio Turiel, que es un científico del Consejo Superior, que es un gran especialista nacional en energía, nacional e internacional, que se llama The Oil Crash. Y eso se puede ver en crashoil.blogspot.com.es. Esas son las dos páginas web que yo creo que recomendaría a la gente que quiera estar informada en nuestro país sobre qué es lo que se nos viene por delante. Pedro Preto, muchísimas gracias por este ratico de Radio Libre, domingo por la noche, un esfuerzo superlativo y un placer, ¿no?, conocerte, y estamos enredados. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Antes de irnos, No Estamos Solos, temazo del último disco de Proyecto Hombre. Let's go. Bueno, estimada audiencia, pues hasta aquí ha llegado La Enredadera. Nos despedimos, como siempre, con la Gelu, deseando que paséis muy buen momento, muy buena semana. El próximo domingo más entrevistaremos al Nega, a uno de los MCs, a uno de los cantantes de Los Chicos del Maíz. Tendremos al Paseante y algún contenido más que lo construimos contigo. O sea, si te apetece enviarnos alguna sugerencia de qué es lo que quieres que tratemos el próximo domingo, estamos abiertas a tus sugerencias, ¿verdad, Pati? Sí. De hecho, ¿no? Hay programas que los tenemos previstos con mucha antelación y otros como este que los hemos preparado en un día, realmente, ¿no? Así es, así somos. Necesito que me quieras de verdad. Solo necesitamos que nos quieras de verdad. Somos La Enredadera, casi 15 años en las ondas. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí. Yo lo necesito. Que sea de verdad. Que sea de verdad. Poder vivir, poder soñar. Y siempre, siempre, siempre cantar. Y siempre, siempre, siempre cantar. Claro que sí, el próximo domingo estaremos aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM y en las 21 radios libres que nos remiten, si no son más. Y bueno, si no son más, vaya farol, pues serán 21 o las que sean, que da igual. Que es un placer estar aquí haciendo radio y nos vamos a despedir con un interdependiente y ecodependiente salud, amor y rebeldía. Domingo.